Tak samo oxymoron. Lady Gaga, he, she, love. Compuestos que se atraen, no tienen solución. Se merecen morir bien muertos. Salmón, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. ¿Qué tal? Somos Letarsandón Radio, estamos aquí desde las Islas Galápagos en nuestro programa número 105. Es como una línea de colectivo, ¿no? Es, sí, podría ser una línea de colectivo. ¿Tomamos el 105? Dale, subite, estamos hasta las 23 horas en Letarsandón Radio. Tendríamos que hacer algún día, yo estuve pensando, un programa desde el pasado. Sí. Y ahora se me ocurre también alguno desde un transporte público, ir por una ciudad, ponele. Ay, me re gusta la idea. El del pasado me encantó también, porque sí. Tenés que decir noticias de ese año, no podés pasar música más nueva de ese año, porque los oyentes de ese momento, porque transmitimos como en vivo para el pasado, claro. Y grabado para el futuro, que sería el presente. Claro, sería como una cápsula, ponele, transmitimos desde, no sé, el 17 de noviembre de 1985. Desde el día sino que vos naciste. Y buscamos la tapa del diario que vos naciste. Ay, hablamos me encantó, de eso. Pasamos los temas. Me encanta todo, bueno, lo que sea autorreferencial. Esto lo tenía que decir en una reunión de producción y lo dije. Lo dijiste al aire y no importa, porque de esta forma nos comprometemos con el público. Igual, por ese copia en nuestros programas, como. Sí, suele como viene pasar pasando. Eso. Suele pasar que de repente. Ups, nos rompieron el orto, no. Ups, se copiaron. El resto de los programas nos escucha para copiarnos. Es Pati, así. Rompiste el hechizo bolsa, rompiste del, bolsa. Del Buenas Noches Nuestra América. Sí. Qué difícil. Es que no logro estructurar formas y formatos radiales. Así que para mí, Buenas Noches Nuestra América es de Manuel. Podrán copiarlo, nunca igualarlo. Inauguraste el hola. El hola. Es el tuyo. Manuel, hola, se quedó hola es el mío. Así que te lo digan hola. A partir de ahora se están copiando de mí. Manuel se quedó en la Argentina, está dando clases, pero es un enfermo de la radio, así que me lo imagino que entra al aula y dice Buenas noches, Nuestra América, y empieza a hacer. Y tiran todo. Papelitos y aparece el oso Arturo. No sabemos de qué da clases. El oso Arturo era un oso hormiguero, ahora que te viene a la cabeza, ¿o sí, no? Era un oso hormiguero. Lo es. Extraño. Bueno, estamos desde las Islas Galápagos, unas islas que quedan en el medio del Pacífico, que corresponden al país de Ecuador. Donde hay tortugas muy gigantes. Es la cheto, verdad, es medio cheto venir. Bastante cheto. Está lleno de gringos. Es como ir a la Antártida o a la Isla de Pascua. Son esos destinos. La Antártida no, porque la Antártida es como que es duro, acá está buenísimo. Bueno, con diferentes grados de atracción depende de cada uno, pero son esos lugares en donde vos vas a un país y después te podés ir a un destino dependiente de ese país, pero bastante exclusivo, a eso me refiero. Es Ecuador de mentiritas. Claro. Top Ecuador. Como Cancún o Hawái. Serían las Islas Malvinas si no nos las hubieran robado. Posta. Aunque creo que menos. ¿Cómo serían las Malvinas? claro. Contrastando contra la profe. ¿Habría delito? Había monoblocks. Estaría lleno de monoblocks y explotación petrolera. Asesinan brutalmente a ancianos de 90 años para robarle plata y consumir paco en Islas Malvinas. Yo creo que sería un lugar muy inhóspito y poco habitado, digamos, porque es muy duro el clima. Sí, como un símil Ushuaia, pero, Por ahí, una isla más alejada. Habría salido un presidente y ahora estaría muerto y nos gobernaría su esposa. No sé, por ahí. Tardé tanto en caer. Lo que pasa es que es como caer a un lugar que medio no existe. Claro. Es pegar en realidad. Hacia donde quisiste ir, Pati, que no sé dónde es, ni dónde queda, ni por qué. Bueno, estamos desde las Islas Galápagos. Es más temprano acá. Son las 5 de la tarde. Sí, buen horario, al fin, un buen horario para hacer un programa de radio. Programa, ¿no?, de tarde. Galletitas, mate, tortus. Y algunos pan. Sí, como que nos cortó un poco la tarde de playa, pero bueno, todo no se puede pedir. Está hermoso el día encima. La playa es rara igual, porque hay acá alimania que se te acerca y como que aparte se acostumbraron los turistas, entonces hay una tortuga que mide más grande que una cama king size y te pide maní. Te pide una moneda, te pide una moneda. Amigo, me da una moneda, pará, loco. A Tristán no le gustan los bichos. Pati acaricia a las tortugas y Tristán empieza como a entrar en pánico cada vez que aparece alguna criatura y sobre todo si es voladora. Así que no, sí, corre, le tiene mucho miedo. Corre en la playa. Realmente ha quedado muy estresado. Le tuvimos que dar un medio ribotril. Quedó. Estoy pipón pipón ahora. No, los animales que vuelan me generan una fobia fuerte. Es algo que no puedo controlar el vuelo. ¿De ninguno, aunque sea una simple mosquita? Una mosca, puedo convivir con una mosca. Pero por ejemplo, la cucaracha. No, si está en el piso, todo bien. Y si empieza a volar, pánico. Si está en el piso, todo mal. Y si empieza a volar, me quiero mudar a otro hemisferio. ¿Una cucaracha? Sí. Pero de las voladoras, yo cuando... Primero no conocía las cucarachas. Vieron que yo cuento historias de provinciana. Bueno, esta es una más. Historias del sur. Historias con del Pati sur. Mayoní. No conocía las cucarachas. No hay cucarachas allá. Hay, tipo en restaurantes y esos lugares, pero preferí no verlas, digamos. ¿En restaurantes? Ah, sí, en la cocina, donde hay mucha... Claro, donde hay mucha mugre y esas cosas, pero después no es que andan por ahí. Y las descubrí acá, lo que me pareció era un animal bastante horrible, hasta que vi una volar y toda mi forma de ver el mundo se desvaneció. Se desmoronó. Se desmoronó. No podía creer que algo tan espantoso podía atacarte. No, cuando de la cucaracha voladora vuela, ya no hay parámetros para interpretar la realidad o para estar seguro en este mundo. Aparte se te quiebran las garantías ontológicas, porque es un bicho horrible que está caminando y de repente adquiere vuelo y te ataca. Puede estar en 2 segundos en tu cara, sí, posándose. Además, la cucaracha tiene la característica de huir de vos, nunca va hacia vos, a no ser cuando vuela. Claro, ahí se vuelve como, por ahí sí. Es un poder que adquiere. Y lo que tiene es que por ahí el 5% de las cucarachas tienen la capacidad de volar o eligen volar. No sé si todas pueden y pocas lo eligen. Pero uno piensa que todas pueden llegar a volar. A mí me da miedo. Potencialmente no. Puede llegar a despegar cualquiera. No le reconozco una cucaracha voladora. Sí, no, son más grandes y creo que más negritas. Hay una diferencia. Cambiemos, volamos a la. Para mí es una época en la vida en la que vuelan. Como que como vuelan las mariposas. Y después se ponen gordas y grandes y no pueden volar más. Bueno. Les vamos a decir a la gente que nos está escuchando que se puede comunicar con nosotros vía Twitter, @letersermon, también vía Facebook, facebook.com/letersermon, o se pueden comunicar por nuestro teléfono rojo allá en La Plata al 451-6917. Así es. Y hay gente en La Plata atenta a ese teléfono y si vos llamás te dicen hola Radionauta. Y te comunican con nosotros vía Skype. Sí, vía Skype a Radio Darwin. Que no es la única forma de salir del país últimamente. Si te querés comunicar fuera del país, lo único que se usa es Skype. Y porque es lo más barato. Se ha convertido en lo más barato. No sé cuánto sale ya. Un minuto desde. Desde otro país. Debe un ser testículo muy caro. Y la puntita del hígado. Menos mal. Nos opera desde la ciudad de La Plata Juan Williamson, el Red, The Red One. Nos produjo desde Bransen. De Bransen a Galápagos, ¡Bransen! ¿Quién lo hubiera pensado? Manuel M. Mendizábal. Presentanos a nosotros también, que no dijimos quiénes éramos. ¿Y yo? Son? Nosotros somos La Tercer Mon. Ah, y está a mi derecha Santiago A. Y después a mi sucesivamente izquierda el señor Tristán Basile. Y vos sos Patricia Mayoniz. Y yo soy Patricia Mayoniz. Y vamos a escuchar una canción y ya volvemos. Esto es Valentinos Volcanes. Hola, está en Andalucía. Todo está ya es fin de 1940. Federico Lorca está muerto. Tiroteos y es de noche en el cementerio. Bombas caen en Costa Rica. Yo estoy volando en un avión de casa. Los mejores mueren en la colina. Los coches fúnebres pisan las flores nuevas, bombas. Pero te quiero infinito, yo te quiero. Es fin de 1940, Federico Luca está muerto. Tiroteos y es de noche en el cementerio. Bombas caen en Costa Rica. Yo estoy volando en un avión de casa. Los mejores mueren en la colina. Los coches fúnebres pisan las flores nuevas. Bombas, pero te quiero infinito. Yo te quiero. Pero te quiero infinito. Yo te quiero. Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Estamos, son las 5 y 20 de la tarde en todas las Islas Galápagos y el archipiélago que le circunda, y las 8 y 19 en la República Argentina y en la Ciudad de La Plata más específicamente. También, sí, en la Ciudad de La Plata. Por ahí también hay algún otro uso horario y no nos enteramos. Por ahí, con esto de que ahora viste que somos medio rusos. Estamos ahí, hay un canal nuevo de la tele que me enteré hoy que era ruso. Vamos a empezar primero a ver cosas rusas, vamos a empezar a consumir mucho más vodka. Y una parte de Argentina va a tener el uso horario de Rusia. Bueno, estas tres provincias van a tener el uso horario de Moscú. Igual, ¿no les pasa a veces que sienten que cambiaron de horario? Como que les agarró el horario de verano. Me pasó el otro día, que digo, deben ser las 9 de la noche y eran las 10. Me cambiaron la hora. Ah, porque cambiaron. O cambié yo el anochecer. Claro, se te corrió el sol. Hay algo que se corrió y de repente no terminé de hacer todas las cosas. Igual es la actitud hacia la vida lo que cambia también un poco. Porque vieron que salís, no sé, en primavera a las 10 de la noche y son las 7. Salís en junio a las 10 de la noche y son las 3 de la mañana. Sí, sí. Bueno, ¿no? También me trae un optimismo, un calor. Qué increíble. Bueno. Y me sale todo mal, ¿eh? Sí, optimismo y pose de jarra. Ah, estaba, para el que no me ve, estaba esa tipo pose de verano. Mick Jagger. ¿Qué onda? Faltaba letear un poquito. No, un optimismo del calor. No, el verano, no sabes. Me dan las ganas de bailar. Me expliquen cómo estaba, porque no se entiende. En pose de jarra estaba. ¿Cómo? Sí, jarra. No, jarra con los mangos, las bueno, asas. Las asas, tacita. Para mí es como Mick Jagger cuando está por volar. Claro, la previa al el pollo Jagger. Qué buenas palabras estamos usando. Asas y sí, usos. Sí, sí. Me encanta que la palabra uso vaya con H. Sí. Es algo que me gusta del mundo. Del uso de la H. Sí, hay muchas cosas que deben ser cambiadas, pero no la H de uso horario. Somos conservadores en eso. Sí, sí, sí. Bueno, estamos transmitiendo desde la FM Darwin, que es la 85.6. 85. Raro, ¿no? Pero ¿de dónde arranca el dial de la FM? Pero el 80 y algo. 85 creo que nunca había escuchado. Es que acá es todo más, un poco más amplio. Es medio, es medio ecuatoriana. No existe, no existe. Pero bueno, América Latina es un mundo de posibilidades y de hacer todo como el orto. Así que sí, puede ser, tranquilamente. Que está ubicada en el puerto Ayora. Ayora, ya voy para allá, Ayora. Que no es la capital, pero sí es la ciudad más grande de Galápagos. No, no todo país extranjero es Chile. No, esto no es el sur de Argentina. Yo leo el mundo a través de Chile. Tenemos un rodo de Galápagos. Obvio, es una tortuga. No, no, se parece una... Tiene un poco de cara de tortuga. Ojo, con la tortuga, rodo. Puede ser a funcionar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Como Ilia, como el doctor Ilia. ¿Qué es eso? El doctor Ilia lo dibujaban como una tortuga. Ah, Arturo, Arturo. Sí. Yo estaba pensando en Ilia Kuriaki, en algún... Ante Valderram. No, estaba hablando de nuestro expresidente. Este rodo tiene cuatro brazos para operar mejor. Es una tortuga. No, las tortugas no tienen cuatro brazos, tienen, bueno, tienen cuatro patas. Brazos o cuatro patas. Depende cómo lo mires. Y una cabellera celeste que menea en las épocas de reproducción para cortejar a las rodos. Ah, pero la rodo hembra. Pero es un... Porque hay rodos hembras también. Un animal épico. La rodo hembra, me encantó. No hemos visto rodo hembras. Pero es una, es otro brazo evolutivo del rodo, claro, el que habita acá Galápagos. Acá evolucionó porque claramente tiene... Es más defo, el primer principal es más deforme, tiene cuatro, claro, brazos. Y aparte tiene pelo celeste. Tiene, porque acá hay unos animales similares al rodo de Galápagos con unos cuellos celestes que están en el flyer que publicamos por, sí, nuestro y Facebook. Y tienen altas llantas también. Altas llantas, bien celeste furioso, como las branquias del rodo Galápagos. Que, como todo rodo, si cambia en algo, acá evolucionó hacia dos brazos más para operar mejor. Es todo interesante, tiene que ver con la radio. También como la actitud de meñar el pelo. ¿Qué sería menear el pelo? Tipo Daniel Agostini, digamos, eso sería menear el pelo. Claro, es de costado. Es como de costado. Es onda... agarra un pianito con sus cuatro brazos y lo descose y va haciendo así. Porque yo me lo merezco. Imagínate que aparezca un chongo y menea el pelo. Es como lo que hace Marcela Klosterboer en todas las publicidades de Pantene. Me vino claro, esa así. Imagen. Nació para eso ella. Es muy buena meneadora de cabello. Aparte está en la propaganda de Pantene hace, no sé... 7 años. Tristán hace señas de me están matando. No sabemos si lo persigue una mafia galapagueña. No pueden decir Pantene, ley de medios. Ay, no sé, perdón, disculpen. ¿Pantene es de Unilever? Todo de Unilever. Sí, bueno, ya sé, pero no sé si específicamente. Porque yo sé que Unilever es auspiciante de Radio Darwin. Sí, FM 85.6. ¿De dónde la sacamos? No sé, no sabemos bien si existe. Bueno, ¿qué son las Islas Galápagos? Ustedes quieren saber. Primero y principal son unas islas. Sí, que bien. Están en el mar. Que constituyen un archipiélago en el Océano Pacífico ubicado a 972 kilómetros de la costa de Ecuador. Está en el medio de la nada, chicos. O sea, casi 1000 kilómetros desde Ecuador. En barquito tardás 8, o sea, menos no mal que no las invadieron los ingleses de pedo. Posta. Podrían ser inglesas. ¿Por qué son de Ecuador? Ah, les deben corresponder por... ¿Pero por qué no se las invadió ningún imperio? Porque están medio regaladas. Y esa es una pregunta difícil de contestar. Seguramente, seguramente. Son 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 kilómetros cuadrados. 6 islas medianas con una superficie de 1 kilómetro cuadrado a 10 kilómetros cuadrados. Y otros 215 islotes de tamaño pequeño. Por eso son un archipiélago. Porque son muchas. El archipiélago Galápagos. ¡Qué nombrazo! Sí, tremendo. Galápagos es conocido por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin, que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural. Por eso rodo evolucionó acá y no en otro lado del mundo. Claro, lo que pasó en Galápagos es que está tan alejada de todo el resto de tierra firme que algunas especies llegaron, vaya a saber uno por qué acá, y evolucionaron como se solas. Les cantó, solas, separadas claro. del resto de la fauna terrestre, ponele. Claro, y con otro con otro ambiente, con otro ambiente. Y chiquitito, entonces se hicieron azules, cosa gigantes. Que no pasó en el resto del mundo. Es increíble como un lugar que dio cabida a una teoría científica tan acertada y que nos ha hecho cambiar la forma de pensar, nos lleva también, o lleva a la gente de acá, a creer mucho en la magia. Ay, claro. Mucha biodanza. No, loco. Mucho astrólogo. Nos vamos mucha de energía. La Plata. Y de repente también hay biodanza acá. La gente, todos andan con un medidor de energía medio hipón. Dicen, no, hoy la energía te llega hasta el ombligo, te tiene que llegar hasta los pies. Igual, la gente camina descalza. ¿Vieron que a veces el progreso científico deviene en creencias en creencias mágicas? ¿Cómo se? A ver. Increíble. Por no ejemplo, puede. Lo de Galápagos y la teoría de la evolución. O sea, Darwin vino y explicó una serie de cosas. Sí. Y de repente viene uno y flashea que esto es un lugar mágico. Porque, que no. Hay energías y fuerzas evolutivas. Claro, pero cuando poderosas, eso lo está explicando la ciencia, ¿entendés? Uno, ¿cómo, claro. ¿Cómo se hace pasaje? Es medio uno, raro. Uno viene a Galápagos para evolucionar en su etapa o en su trabajo, ponele. Claro. Vaya la cabeza. Uno piensa que irían por dos carriles distintos. La magia explica lo que la ciencia no puede explicar. La ciencia avanza en algún sentido, no sabemos bien cuál es. Pero a veces se chocan los carriles. Cuando hay piquetes en la Panamericana, bueno, se chocan los carriles de la ciencia y de la magia y llegamos a Galápagos. Galápagos es conocida por sus numerosas especies, esto ya lo dijiste, ¿no? Endémicas. No. Y por los estudios de Charles Darwin, el amigo Darwin, que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por selección natural. Son llamadas turísticamente las Islas Encantadas. Denominación que se ganó el archipiélago en el siglo XVI por su grandiosa biodiversidad de flora y fauna, heredando el nombre por generaciones. Por ahí Darwin salvó a las Islas Galápagos de una invasión. Puede ser. Y porque había tantos las animales. Puso como un lugar científico. Claro, como un lugar científico y no tanto de. O sea, el imperialismo era básicamente cosas. Tenía que ver una. Con plata. Una cuestión, claro, económica. Uh-huh. Estaba lleno de animales de colores, la verdad no que no era nada. Muy interesante. Yo tengo relación a las Islas Galápagos con esos animales que no sé si alguna vez estuvieron vivos en el mismo tiempo que el hombre, que son los dodó, esos pájaros gigantes. No, me parece ubican. Que no. Ah, si en algún momento, no en tu vida, sino en la vida del hombre. La vida, para mí sí. Los dodó. ¿Los tenés los dodó? No. Altos pájaros. Me suenan a kiwi también, que es. ¿Evolucionaron acá también? No sé, me lo estoy preguntando. Estas islas, chicos, fueron descubiertas de pedo. El 10 de marzo todo. De 1935, como todo. América. 1935, ¿no? 1535. Ah. Dije 1935. No, por ello justo cualquier cosa. Soy un genio. No, por ello justo cualquier cosa. Cuando el barco del obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga. Me encanta, me Berlanga, encanta. Berlanga, la Berlanga. Me quiero llamar Berlanga, Tristán Berlanga. Buen día, encantado. Tristán Berlanga. Te van a elegir. Comediante. Papa. Tristán Berlanga. Mucho gusto, Berlanga. Es muy bueno. Damos lugar a muchas rimas. Sí, sí. Para hacer en Twitter. Sí. Se desvió de su destino a Perú, donde cumpliría un encargo del rey español, el famoso Charles V, para arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y sus subordinados tras la conquista del Imperio Inca. Igual, para hacer una isla en el medio de la nada, la verdad la descubrieron al toque. Sí, sí, sí. Porque convengamos que para esa época no sé si habían llegado ya hasta otras islas del continente. La impericia del obispo en el barco, que no tenía la mínima idea cómo navegar. Dijo, yo me voy a Japón. Pará, pum, se chocó con las Islas Galápagos y encontró un mundo maravilloso. Ecuador anexó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832 bajo el gobierno del general Juan José Flores, bautizándolas como Archipiélago de Colón. Basta, de Colón. Bueno, igual 1832, puede ser que haya estado más vigente la memoria del generalísimo Colón en ese momento. La nave Beagle trajo a bordo la expedición británica bajo el mando del capitán Robert Fitzroy. Mira, Fitzroy. A Galápagos el 15 de septiembre de 1835. Nada más que 3 años después de que Ecuador anexe esta isla. Para investigar lugares aislados difícilmente visitados por navegantes. Esta lista de lugares a visitar incluía Valparaíso, Callao, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, el Cabo Buena Esperanza, eso es Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Y regresó a Falmouth el 2 de octubre de 1836. Estuvieron Me copé, larguemos todo, hagamos ese camino. Es muy bueno. A eso me quiero dedicar en la vida. Ruta hacer el camino de Fitzroy. Quiero ser el nuevo Fitzroy. Voy a pedir una beca para que me den eso. Alguien me dé guita para hacer eso. Expedición Abel. Lo pasamos por el canal de la universidad, que no tiene nada no tiene para contenido. Pasar. Igual habría que ir descubriendo cosas. Quedan cosas por descubrir. Ay, me muero. Es una remera con tu frase. Te brillaron los ojitos. Este programa me devuelve las esperanzas en el mundo. El capitán Fitzroy y otros a bordo, incluyendo al joven naturalista Charles Darwin, realizaron un estudio científico de la geología y biología en 4 de las islas antes de continuar su expedición alrededor del mundo. La nave se mantuvo a flote durante 5 semanas dentro de las islas, pero Darwin estuvo en tierra solo 2 semanas. Tranquilo. O sea que se quedó 3 semanas en la nave. Sí, sí. Investigó a los animales y plantas propios de la región. Junto con todos los estudiosos de su viaje, Darwin formuló el origen de las especies, que es claro, su famosa teoría. Bajo observó, hizo la teoría y se fue. Sería 2 semanas, la explicación. 2 semanas de trabajo de campo y te saca la teoría de la evolución. Yo entonces en 15 minutos te llevo la tesina. Y sí. Igual está explicado de forma un tanto... maniquea. Sí, sí. ¿Maniquea o maniquea? Maniquea, me parece. Otra gran palabra. Estas islitas son patrimonio natural de la humanidad desde que lo dijo la UNESCO. Sí. ¿La UNESCO qué institución al pedo en este mundo, por favor? Posta, boludeces. No. Ya la ONU ya está. La ONU, más paja que la ONU, no existe. Pero la UNESCO... son esos, es por ser junior la UNESCO. Son esos muniones de la ONU que hacen boludeces. Sí. Claro, solo va buscando cosas por el mundo y dice, ay, mira qué interesante. Mira qué lindo. Ay, patrimonio histórico de la concha de la lora. Vamos a proponer para que sea patrimonio. Y si no lo arreglan, no va a ser, porque está muy mal lo cuidar claro. Este mundo. ¿Cómo te vas a la regla? Aparte tiene 10.500 categorías, onda. Patrimonio histórico, patrimonio cultural, patrimonio natural. ¿Quiénes eran los sabuesos de la UNESCO que recorren el mundo buscando potenciales patrimonios históricos? No sé, pero... pero yo podría, me gustaría ir. Es que debe ser lo único interesante, la gente que trabaja ahí. Sí, sí, una charla entre dos de la UNESCO. Che, ¿te parece para patrimonio histórico? A mí me parece que le falta un poco. Aparte, a veces son lugares específicos o lugares geográficos, como por ejemplo la quebrada de Humahuaca. Sí, muy vago. Muy todo. Vago. Ahí fue paja, como que les gustó tilcar y dijeron, ya fue, vamos. Toda la quebrada, vamos a incluirlo. Ahora por Google Earth seguro van viendo. Claro, por Google Street. Mirá qué raro que se ve este lago, parece azul. No, bueno, azul es normal. Parece violeta. Turquesa, tal vez. Animales de Galápagos, empezando por... tortuga gigante. Chelondinis negra. Nigra. Che, es una tortuga común. No, es una tortuga común, pero expandida grande. En zoom al 250. Porque algo de los algo que la evolución hizo en los animales fue achicarles el tamaño. El ejemplo obvio son los dinosaurios, porque se murieron todos. Pero antes... entonces no son el ejemplo obvio. No, pará. No, porque ahora son chiquitos. El ejemplo que no corresponde, pero quiero decir los dinosaurios. Quiero un tiranosaurio bebé, ¿dónde están? La versión reducida. Pero antes eran mucho más grandes los animales. Los mamuts que derivaron en pequeños y dóciles elefantes. El dodo se extinguió. No vengala. Pechugas larú para sí, vos. se extinguió. Pero no sabía si estaba acá. Bueno, la tortuga es enorme. Estamos viendo una foto. Me gustan las tortugas. Y la verdad que me daría un poquito de miedo, ¿eh? Viven, o sea, más de 100 años. Sí, es una locura. Eso lo dicen en Buscando a Nemo. Tiene la nariz como Voldemort la tortuga. No sé si todas las tortugas, porque las tortugas chiquitas, la verdad que no sé, porque no, he visto pocas y no les he mirado la nariz. Es muy fácil ahogar a esta tortuga. ¿Ahogar? Sí, es como... simplemente apoyás el pulgar en la trompa. Es como un piquete de ojos, pero de nariz. Te quedás ahí. Pasa como es tan lenta que tenés que estar 15 días tapándole la respiración. Es un mito que son lentas. Igual estás matando un animal enorme que vive 100 años. Y seguramente... debe haber 5 en el mundo. Vos lo querés matar de un piquete de nariz. Me da bronca las tortugas que como viven tanto y son tan lentas y grandes y qué sé yo, como que haya pocas alcanza, ¿entendés? Y sí, hay obvio. 15 tortugas galápagos en el mundo y se van a morir dentro de 140.000 años. Está muy bien. Igual las tortugas me gustan porque tienen algo como de... old fashion. Como que son, sí, son como medio, grandes, medio jurásicas. Claro, muy duras, tienen como una piel. Yo tenía una de niño y se me escapó. Sí. La tortuga es doméstica. No, siempre pasa eso con las siempre tortugas. Siempre se escapan. Porque uno se piensa que se van a quedar ahí como una piedra. Y algo se mueven. Y aparte no puedes estar vigilándolas todo el tiempo, re aburrido. Indefectiblemente la tortuga al escaparse se dirige hacia su muerte, ¿o no? No, porque no sé. Desarrolla su vida en libertad como el oso. Alquila un depto, arma una familia, no sabemos. No sabemos. Se casa con una rata. Son desviadas las tortugas. Animal de las Islas Galápagos número 2. Iguanas marinas. Uy, es re difícil de leer. Esta sigue... Amryllinchus cristatus. Sigue en el mundo de los jurásicos. Sí. Tiene una cresta de la... Bueno, no sé. Eso. Es la única iguana marina del mundo. Si fuese un humano, trabajaría de hacer tatuajes. Sí. Sí. Tatuajes de iguanas. Ay, qué bueno que una iguana te haga un tatuaje de una iguana en la isla. Sí, vamos a hacer eso ahora. Che, te paso hoy a la noche. Una selfie en el lomo, dale. Este curioso animal vive en la tierra, pero se alimenta de algas. No parece marítima para quienes no están viendo la foto, o sea, todos los oyentes. Les contamos que es como una iguana normal, pero más grande, con una supercresta, pero está en la tierra, está en la piedra. Pero y, se sumerge. Y está haciendo como... Está canchereando medio heavy ahí. ¿Cómo se llama cuando haces así? Tipo esfinge. Está ahí, es cuando estirás. Iguaneando. Está iguaneando. Es cuando haces abdominales y después estirás. Claro, pero es tiene, esa tiene, es la tiene un nombre la pose esa. No sé. Son cancherear podría ser también, ¿eh? Porque... A mí me sale esfinge, pero por ahí estoy mintiendo. Se sumerge hasta 9 metros en el mar y permanece por 45 minutos. Bien. Otra me gana. Difícil de ahogar. Bueno, también existen los pingüinos de Galápagos. Che, pero igual, pará, estoy confundida con este lugar, porque tiene muchas especies variadas. Hay de todo. Muy bueno. Y aparte, son como pingüinos que les copa el calor. Son como happy feet. Bailan. Están bailando. Están sí, bailando. Sí. Es la única especie de pingüinos endémica que vive de forma silvestre al norte de la zona ecuatorial. Claro, porque los pingüinos son del sur. Sí, del sí. Frío. De hecho, no hay pingüinos en otras partes frías del mundo. Solo en no sé cómo decirlo. ¿El hemisferio sur? Sí, solo en la parte de Argentina y... En América, sí. Son los pingüinos más pequeños del mundo, lo cual derriba la teoría de Tristán que queda lo más grande en Galápagos. No me molesten más. No, pero mirá de dónde vienen. Son descendientes de un pequeño grupo extraviado de pingüinos que se cree fue arrastrado hasta la isla por la corriente de Humboldt. Muy bueno. Muy bueno. Eso es más mentira. Ay, ojalá es, que... Es como creer en la cigüeña. No, me gustaría que las Islas Galápagos en millones de años tengan como el resabio de todo lo que fue la civilización occidental y haya como pequeños grupos... olvidados ahí. Por ejemplo, un grupo de trotskistas que se desvió, iban a Moscú y se desviaron y terminaron en Galápagos. El grupo de anarquistas que de repente no sabía qué hacer y terminaron en Galápagos, y hay de diferentes tamaños, como mini trotskistas, un anarquistas gordos y enormes que viven 100 años. Verdes. Cosas así. Sería espectacular. La interpretación sociológica del universo natural de las Islas Galápagos. Pero de humanos, ¿no? Cormorán no volador es la siguiente especie. Esto es un mandamiento. Es un pájaro. Cormorán no volador. Cormorán, ¿cómo se va a llamar así? Es un pájaro no volador que no es un pingüino. Bien, porque los pingüinos no vuelan. Claro. Ojo. Ojota. Es un cormorán que ha perdido su capacidad de volar. Ay, pobrecito. Ay. Estas aves... No, pará la explicación. Guarda, Tristán, con el oyente. La explicación es totalmente hippie. Estas aves dejaron de sentir la necesidad de volar al vivir en un ambiente insular aislado. Le ganó la paja, chicos. Eso claro. Te ganó la paja. Sí, no necesitabas volar, sí. No volaste, te quedaste ahí. Es lo que nos va a pasar a nosotros. Es la adaptación más clásica. ¿Alas para qué? Me pasa, cortala, no necesito cortala, prender fuego, viejo. No sé. Mira, como resultado de una evolución gradual, perdieron su capacidad de volar, de alzar vuelo, e incluso sus alas se redujeron, midiendo ahora un tercio del tamaño necesario para que un ave de sumisiones pueda volar. Claro, tienen unos muñoncines. Sí, ahí. Les vamos a describir el ave. Son como unos patos con un pico bastante pronunciado y unas alitas muñones. Módicas. Sí, desproporcionadas. Muestras podemos gratis. A decir. Como el shampoo que te viene en la viva. Pasa que caminan, o sea, ¿qué pueden cazar? Se desplazan con las patas. La verdad que es un animal bastante feo porque no tiene ningún color. no vuelan. Pero es lindo que tiene un degradé del blanco al gris. Igual del blanco al gris no es mucha fiesta. No. Para Galápagos son una, una porquería. Sí, no nos gustan. Después está el león marino de Galápagos, que en la foto yo veo a un niño. Se parece rubio. Bastante a un niño. Y debajo de él, claro, hay un león marino de Galápagos. Es un león marino. Está posando de forma un poco sexy. Sexy atrevido el león marino. Sí, como besito. Es un león marino como cualquier león marino. Sí, la verdad que no tiene nada de espectacular, pero pueden llegar a pesar hasta 250 kilos. No sé si los leones marinos de Mar del Plata no pesan lo mismo, así que... Pesan tanto más. En Galápagos viven unos 50.000 ejemplares de leones marinos, o sea, bueno, son plaga. Una tirada, sí. Son ratas con... diario Clarín de... Le funciona esa pose sexy. Ratas para reproducirse sin límites. Rodo tiene que hacer todo un baile y este posa ahí, tira besos y ya está. Y el último animal que tenemos para inventariar es el piquero camanay, o piquero patiazul, o alcatraz patiazul. Yo quiero tener tantos nombres también. Yo quiero ser un patiazul. No, y son unos bichos blancos. Son como pájaros primero. Sí. Un ave pelicaniforme. Pero tienen un pecho... Pelicaniforme, espectacular. Forma de pelícano. Tornasolada. O tornasolada. Pico azul oscuro y unas patas. ¿Cómo es este color? ¿Qué es? Cian. Turquesa, cian, sí, cian. Es tipo el pelo de Marge Simpson. No, más azul. Más. Cian, el color de la impresora. Señora, ¿está usted en su casa? Abra la impresora. Saque el cartucho. Martíllelo. Sobre una hoja blanca. Trate de no desperdigar demasiado la tinta. Bueno, ese es el cian. Pídale perdón a su hijo, que tiene que hacer un trabajo para la escuela. Son brillantísimas las patas de este bicho. Re lindo ese bicho. Está en un lugar un poco hostil, ¿no? Están en un árbol, no sé por qué. Están posando tranquilamente sobre un árbol. Pero todos los árboles de alrededor están sin hojas. Parece medio pinchudo. El característico color azul intenso de sus patas procede de los pigmentos carotenoides que ingieren por su dieta. No hay nada interesante. Creí que iba a haber alguna explicación del azul. Pero fue una evolución eso, ¿no? Las patas azules que andan tienen un importante papel en el apareamiento, como el caso de Rodo. Claro, como que lo azul atrae. Por eso la gente con ojos azules se reproduce más que la gente de otros colores, claro. De ojos. Sí. No. Para mí hacen como más la danza del apareamiento y consiguen al final aparearse menos. Ah, pará, esto es una mentira. Este pájaro habita las costas entre Perú y el Golfo de California. Y toda la zona del Pacífico. No es de Galápagos nada más. Bueno, no. ¿Vos qué crees? ¿Exclusividad en todo? Sí, pero en Galápagos fue uno de los animales cuidadosamente estudiados por Charles Darwin, que se dejaba atraer por el color cian, igual que todos los otros humanos de peleado? Este planeta. ¿Habrá tenido o querido tener sexo con algún animal? Darwin. Yo creo que sí. En su soledad del viaje, por ahí. ¿Pero iba con otros o no? Sí. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Fitzroy, por ahí. Besito. Por ahí se dejó seducir por el león marino, ¿eh? Con esa pose, te digo. Como el niño que está ahí. Está a punto de haber o zoofilia o pedofilia. ¿De Darwin? No, del lobo marino hacia el niño o del niño hacia el lobo marino. Está bien. Está descubriendo su sexualidad. ¿Y cómo se... el sexo con plantas, cómo se llama? Yo creería que no se puede. Masturbación se llama, porque si te metes un... Bueno, pero con ese criterio... Un rábano. Pero no. Y está con los... Hay también nombre específico para los autos y no sé qué. ¿En serio? Sí. ¿Qué ¿Cómo haces para no coger...? No sé, pero me acuerdo que una vez lo hablamos en el programa. Vegetalofilia. Está bien. Vegetalofilia. Porque Darwin no estudió también las plantas. Supongo que algo habrá tirado. Sí, sí. Me parece que sí. O me lo estoy confundiendo con... Medel, el jugador de Boca. O Mendele. No es Medel. Mengele. ¿Qué? Ahora no sé si es Medel o Mendel. Bueno, hasta acá llegó... Dendrofilia es el sexo con... Con plantas, tenías razón. Bien, me gusta tener razón gracias a nuestro operador galapeño, que sabe mucho del tema. ¿Son galapeños los galapeños? Jalapeños. Picantes los jalapeños. Son picantes. No sé la verdad cómo es el gentilicio de la gente que vive aquí.

la patente. Me gusta nuestra patente actual. Estaba buena, a mí me dio una nostalgia. Sí, me gusta. Porque las de otros países, como la de Uruguay, la de Chile, la de Brasil, son como alargadas, media yanquis. Ahí estás así. Tengo una mala noticia para vos, Patricia. Vamos hacia el modelo de la patente larga. No, ves, siempre nos imponen cosas. Yanquis, go home. Las patentes de vehículos tendrán un modelo único y obligatorio en el Mercosur a partir del año 2016. Es un avance en la profundización de la integración nacional, vendió humo ayer el canciller Héctor Timmermans al finalizar el acto en el que se formalizó el anuncio. Contará con 4 letras y 3 números, distribuidos de la siguiente manera. 2 letras, espacio, los 3 números, espacio, 2 letras, lo cual ya hace una patente larga. Sí, es muy larga. AB, 1, 2, 3, dudas. CD. Hay un número para cada auto, independientemente del país, ¿o no? O sea, va a haber un registro mercosuriano de autos. Sí. Y voy a poder comprar un auto en Argentina, irme a vivir a Brasil y llevármelo, ponele. Eso puede llegar a servir bastante. Porque ahora no se puede. No, ahora no se puede. Y eso, no sé si se va a poder, porque la verdad es bastante complicado. Sí, más primero o menos. Porque cada país, viste, que tiene su desarrollo automotriz, automotor. Entonces, por ejemplo, vas y te compras un auto, no sé, en Brasil o en Nos Chile. Van a coger, ¿sabes? Van a hacer y acá no compra nadie más un auto porque te sale $50,000. Claro, no conviene. No es un mercado común de la industria automotriz, sino que es simplemente la patente igualita. Es humo. Es bastante humo. Sí, es humo. El Mercosur sigue avanzando y profundizando la integración, que no solamente es económica, sino que también se trata de un mecanismo de integración política y o de patentes. Político-estética. Política patental, sostuvo Timmermans al anunciar la nueva modalidad de patentamiento que comenzará con los autos y motos 0 kilómetro. Este sistema registral novedoso en el Mercosur también es importante porque intentará frenar también el desarrollo del crimen organizado. Ah, eso sí, yo iba a decir algo medio ñoño en ese sentido. Sí, es para los choreos de autos entre países. Sí, que está hoy bueno. En día funciona así. Me parece que los autos que se roban en Argentina se van para Bolivia, según me han comentado. Mira. Antes era para Paraguay. Y lo bueno es que es como un proceso gradual, no es que hay una repatentación, que es un caos. Claro. Es desde los nuevos. Y tarde, porque ya se compraron tantos autos nuevos en estos años, estos últimos 6, 7 años, que va a costar. Las nuevas chapas patentes serán más anchas. Tendrán un fondo blanco y 7 caracteres en negro, entre letras y números. Además, llevarán el emblema del Mercosur. ¿Cuál es el emblema del Mercosur? Lo vamos a empezar a conocer. ¿El estrellita, el emblema, el loguito. Unas estrellitas son un fondo azul, ¿no? Me parece que sí. Sí, creo que es lo que están en el DNI, ¿o no? Recopia de... Porque el DNI también es mercosuriano. A ver, Gastón. Ay, no lo tengo en... Es medio copia de la Unión Europea, que son también estrellas sobre un fondo azul. No lo veo. No está en el DNI. Está la firma de Florencio Randazzo. Además, Tristán Pablo Basile, está Tristán con cara de... A ver. No, chicos, esto es lo menos radial del mundo. Sigamos con el nombre del país y la bandera del estado. Es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Sí, aparte recordemos que esto no es América, sino que son estos 5 países nada más. Además, en la línea superior derecha tendrá el logo en azul del Mercosur. Bueno. ¿Qué sé yo? Una patente. Igual estaba linda la nuestra, es verdad. No está bueno cambiarlas. En relación a la negra anterior. Y aparte era terrible la patente negra. La negra era inmunda. No, la negra era terrible. Una inmundicia. Lo que tiene de malo estas patentes, de mala onda, de es ortivas. Que no se van a formar palabras. Cosas chistosas. No. Claro, no puedes tener la patente gay. Como la otra vez que habíamos encontrado SMS. ¿Qué? No, ay. Yo las miro siempre. Sí, yo también tengo una obsesión. Una manía. Porque son solo 2 letras juntas, después otro número, después 2 letras. No puedes formar nada gracioso, a menos que sea. Deben haber entero. Pensado algo. Y aparte va a ser más difícil acordártela. Yo por ahí me acuerdo de tu patente si o sea, sí. Te acordás las primeras letras y los números no importan. Sí, o sea, posta. Tu auto es azul, por ejemplo, y empieza con, no sé, PRT, la patente. Bueno, si PRT te acordás seguro. No importa el número, es obvio, ya hay 2 coincidencias. En cambio, lo otro es re difícil. FH933. Claro. JC. Numeral. No. Seguimos recorriendo el página 12. Precios, sí. Cuidados, se renueva. Somos con todo Clarín, o todo página 12, o todos notas.arg. No hay puntos medios. No, es una semana para cada medio. El gobierno lanzó ayer una nueva etapa del programa Precios Cuidados que regirá durante el último trimestre del año. La lista del acuerdo incorpora 62 productos, los de la estación, lo que alcanza un 383 para los artículos que ya estaban y una suba de los artículos, digamos, un total de 383. Menos mal que no soy presidente de nada. Descontroló todo. Y todo el resto que ya estaba subieron de precio un 4,3%. Ya subieron los precios cuidados. Claro. Claro, los cuidados subieron. Los cuidados subieron. ¿De manera cuidada? O sea, fue un acuerdo, ¿no? Sí, fue un acuerdo. 4,3. El alza total de los precios de los bienes que forman parte del plan desde comienzos de enero serán promedio del 11,9% hacia fin de año. Claramente estamos hablando de página 12 porque remarca muy, muy por debajo de la inflación general. Igual hoy escuchaba en Radio Provincia y decían exactamente lo mismo que esto. Este remarcar que es muy por debajo de la inflación del resto de los productos. Los productos que se incorporan en esta fase lo hacen con una baja de precios del 9% con respecto a los mismos productos que están actualmente en las góndolas. Este programa, Precios Cuidados, continuará el año que viene. Este acuerdo goza de presencia de las grandes cadenas de supermercados y en entidades regionales, aunque a pesar de los esfuerzos del gobierno, todavía carece de peso contundente en los demás comercios, de modo que los sectores más vulnerables que hacen las compras en los almacenes de su barrio no acceden al programa. ¿Qué logo más feo que tiene el Precios Cuidados? Sí. ¿No te gusta? Sí, a mí me gusta. ¿Sí? No me parece tan feo. Flechas ahí de colores, sí. Medio Galápagos. Un celeste, un rosa. Puede ser. No me parece terriblemente feo. No sé si está bueno, pero... Yo en un momento me bajé la app para el celular de Precios Cuidados para ir leyendo los códigos de barras en los supermercados. Denunciar a los chinos. Y los chinos no tienen el acuerdo. Y pedir su extradición. Lo estaban por hacer y nunca lo hicieron. ¿Qué pasó? Amagaron y la... Sería un gol. Un chino cuidado. Chinos sí, cuidado. Chinos cuidado. Yo escuché que estaban por hacer el arreglo. Y el presidente de la Cámara China. Que no es chino. Que no es chino, eso no. Es no. Terrible. Eso es lo que hay que corregir con urgencia. No pero puede ser que no sea chino. ¿Qué loco? Representatividad y legitimidad tiene el que el tipo. El jefe de los chinos no sea chino. Para mí, igual, eso para mí es una estrategia de los chinos para operar en las sombras. ¿A vos decís? ¿Vos decís qué? No sé. Pero los chinos no tiene explicación. Una conspira china. Porque, ¿cómo? Aparte, son los supermercados chinos tienen su poder, ¿no? No son ninguno. Sí, ninguno aparte, chinito de pecho. Internamente se manejan de forma bastante turbulenta entre ellos. La sí. Competencia entre supermercados. Eligieron a Carlos Sánchez para que sea su representante. Al menos que sea un poco achinado. Que claro, suene Sánchez. Tal cual. Pero tirame un ojo achinado. Claro, un pueblo originario. Que sí. Tiene los ojos achinados. Tirame un Cuom, el de jefe de la Cámara de Comercio China. Es blanco, caucásico, rubio, pelo largo. Tatuajes. Bronceado. Bueno. La tercera noticia del primer bloque del DBLTM no tiene nada que ver con la política ni con Página 12. Y dice así, se quejaba del dolor en el pecho. Tenía un tiro. Así que si les está doliendo el pecho y no saben bien qué es, sí. Puede ser un tiro. Un remisero lo llevó al hospital. Está internado. Nalo de misterio. Fue a la escuela, tenía casa, tenía padres, no le faltaba nada. Le dimos todo lo que pudimos. Un joven permanece por estas horas internados en el Hospital San Martín por un disparo que recibió en el abdomen y en circunstancias que no están del todo claras. Más allá de las dudas, la policía supone que no se trató de un asalto, ya que al momento en que la víctima fue asistida tenía encima una suma de dinero y elementos de valor, informaron fuentes policiales. Lo que se sabe por ahora es que el joven fue encontrado alrededor de la 1 de la madrugada por un remisero que justo pasó por el lugar, vio a un muchacho tirado en el pavimento, se acercó para ver si necesitaba ayuda y notó que estaba herido, agregaron los mismos voceros. Esto sucedió en el Boulevard 84 entre 66 y 67. Acá en La Plata. Sí. ¿Cuál es el Boulevard 84? Me pierden, hay mil, son todos iguales. ¿Es el que queda como más yendo para Berisso o el que queda como más yendo para...? No, yo cuando entre las calles que se nombran hay menos de 20 cuadras, 84, 66, eso ya se descontrola todo. Para mí es el bulevar que queda como yendo para Berisso. 80. Como lo que separa ahí la 122. ¿Eso no es 120? Bueno, pero hay un bulevar también. Puede ser. Bueno, no sabemos. Según contó más tarde el chofer a la policía, conducía su vehículo cuando advirtió que había un joven recostado en la calle. Recostado, estaba tirado con un tiro en el abdomen. Tengo sueño, me voy a acostar. Me duele un poco el pecho. Igual, se quejaba del dolor en el pecho, tenía un tiro. Hasta ahora la historia no viene comprobando el título de la noticia, sino había alguien tirado y alguien lo rescató. Tenía un tiro, sí. Y tenía un tiro. No es que, estuve dos semanas con un dolor y tenía un tiro, no. Claro, esa es la idea que te genera el título de la noticia. Claro. Decís, qué dolor de cabeza, vas y te sacan un tiro de la sien. Claro. Y dicen, ay, mira, te había quedado un tiro. ¿Vos sabías que te dispararon? No me enteré. ¿Tenés memoria de que te hayan pegado un corchazo en la cabeza? Bueno, el remisero no lo dudó, parece, paró el coche, bajó y le preguntó si le pasaba algo. Según dijo, el muchacho estaba consciente, aunque algo agresivo, explicó una fuente oficial, agregando que la víctima le manifestó al chofer que le dolía el pecho. El remisero advirtió que el hombre necesitaba asistencia médica, de modo que lo cargó en su vehículo y lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín. Lo primero, todo turbio, ¿eh? No le creo nada. No. Ahí hay cosas. Lo primero que notaron los médicos que lo recibieron en la guardia fue que el joven había ingerido alcohol. Lo primero que notaron, le habían pegado un tiro en el pecho y lo primero que notaron es que había ingerido alcohol. Listo, que le salía birra por el agujero. Tenía una jarra, un barril de Antares. Detectaron entonces que presentaba un impacto de arma de fuego. De acuerdo a lo que manifestaron los médicos, el balazo perforó la espalda de la víctima y salió por el lateral izquierdo del tórax. En pocas palabras, una herida complicada. La noticia es increíble. Mientras tanto, las pesquisas ayer trabajaban en la zona donde fue hallado el joven en busca de testigos o alguna cámara de monitoreo privada que hayan registrado, el misterioso incidente. De misterioso no tiene nada. Al pibe le pegaron un tiro y todavía no pudo hablar para contar su versión. Porque claro, no es que estaba muerto, inconsciente, no. Si pudo decir, me dolía el pecho, porque claramente supo qué pasó. Y por ahí no quiso hablar, no quiso admitir que le pegó un tiro porque él estaba involucrado en algo no del todo bien visto por igual es por como los hombres algo que no de la ley. Disimular. Es como querer disimular, no sé, que no, sos chino. Claro, si no, estoy bien, nada más tengo acá un agujerito, pero como que no. Es returbio. Zafa. ¿Qué onda que te peguen un tiro? No está bueno, ¿no? Nos callamos cuando terminó la cortina, de repente. Sí, yo quiero saber... Entró en pánico nuestro operador de Galápagos. ¿Qué tan...? Me estoy peinando con los auriculares. ¿Qué tan doloroso es que te peguen un tiro? Ah, para mí duele muchísimo. Yo ¿Sí? he escuchado varias veces que no duele tanto como quema. Ah, mirá. Te voy para a quemar. Mí de, para a mí quemar, debe ser algo así, como que no me imagino como un dolor... No sé, insoportable. Porque no vieron que cuando la gente le pegan un tiro, las películas más que nada, ¿no? bueno, nuestro acceso directo a la ficción. No es que se retuercen de dolor. Sí. Como que están sufriendo, pero no es que. No sé. Pero aparte entras como en un estado de shock, me parece. Incluso te puede llegar al medio de desvanecer o dormir si te pegan claro. un tiro donde perdés mucha sangre. Y ahí estás medio como. Claro, flotando, medio ahí como tranqui, que o ya te estás por morir. Te recostás en la calle. No, me duele el pecho. Claro, o por ahí llegas hasta decir tus últimas palabras como está abajo de la cama. Y te morís. Si te estás muriendo de dolor no puedes decir nada. O me duele el pecho. Seguro que si tengo no sé que decir unas es. Últimas palabras diría una pelotudez. Posta, hay que tener pensadas en las últimas palabras. Anotadas. Yo creo en la que billetera. Hay que hacer un chiste. ¿Sabes? Vos claramente, ¿qué Pati, le dijo Jaimito? ¿Qué le dijo? Llega Jaimito del Arrelargo. Tercer acto. Un argentino. Dale porque te morís, ¿eh? Un argentino, un brasilero y un israelí en una isla. Después no terminás y la gente se queda con eso. ¿Qué iría a decir? Lo googlean y no estás. Se lo habías inventado. Hey, sería espectacular. Tengo que inventar un chiste con varios actos. 13 actos. En el 10 me muero. El mejor chiste de hacer al morirse es simular una revelación de un gran secreto y dejarse morir antes de terminarlo. Tengo que confesar algo. Ay, les mentí toda la vida. Sí, sí, sí. Da, y morís. Vas a tener que calcular muy bien cuánto vas a morir. Uno no soy inmortal. Ahí se ríen para siempre. Bueno, vamos a ir preparando nuestros chistes de muerte escuchando una canción que no me acuerdo cuál es. Elliot Smith, Angels, Ángeles. Picture on a $100 bill. What's a game? A chance to hear him is one real skill. So glad to meet you, Angeles. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. Did you add up all the cards left to play? To zero, sign up with evil Angeles. Don't start me trying now, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. 'Cause I'm all over it, Angeles. I can make you satisfied in everything you do. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my poison arms around you. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you, Angela. Le Tercer Monde en Facebook es Le Tercer Monde Pequeño Burgués Ilustrado. Likeanos. De la tarde en las Islas Galápagos, 9 y cuarto de la noche en la ciudad de La Plata y aledaños, dícese Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y Jujuy. Estamos en el diario de LTM, en la segunda parte, parte 2. Está pegando la hora de la siesta en las Galápagos. La hora de la siesta santiagueña. Tengo ese chip porque a la hora de la siesta no sirvo para nada. Pero igual, ¿cuál es la hora de la siesta? Después de comer. No, mi hora de la siesta es esta. Las 5, las 6. A mí me pasa en realidad es después de comer, pero... Porque se me... Ah, porque si en la si casa... Se el... descontroló el almuerzo. Se descontroló el almuerzo recurrentemente. Tiene las comidas tristañadas. Eso es almorzar a las 5 de la tarde, cenar a las 3 de la mañana. Es la casa de Tristán. No, a mí me pasa que si sé que necesito la siesta, onda, dormí poco y ya sé que va a existir ese momento, la planifico tipo 2, 3 de la tarde. Claro. Pero si no, la hora en que me agarra sueño son las 7 de la tarde. Me estoy muriendo, muriendo mal. Y es un horario de mierda porque ya... O sea, dormís a esa hora y ya pasaste al plano de listo. Hasta las 3 de la mañana, olvídate. Claro, no te descontrola. Es que la verdadera siesta, la siesta violenta, se te impone. Sí, sí. Llega... Bueno, a vos más que a nadie, ¿no? Se instala... Tristán alias duermo en cualquier lugar y no me di cuenta. Se instala en tu mente y no podés hasta que te quedás dormido. Sí. Y eso pasa generalmente 6, 7 de la tarde. Pues te levantás a las 9 y no sabes quién sos, por qué estás en este mundo, por qué estás en las Islas Galápagos, por qué tenés un pingüino con patas azules encima. ¿Por qué te están llamando tus compañeros con cara de estar llegando tarde a la radio? Es un producto cultural de la democracia. La siesta, ¿no? No estamos hablando ni de la siesta, ni de las Islas Galápagos, sino que estamos hablando del nuevo Código Civil y Comercial promulgado ayer por la presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de K. Por primera vez en su historia, la legislación argentina contará con un Código Civil y Comercial unificado que reemplazará desde el 1 de enero de 2016, porque todo es de 2016. 2015 como que lo están ninguneando. ¿2015? Y... No hay patente nueva, pero ya se anunció. No hay Código Civil y Comercial nuevo, pero ya se anunció. Es como... Y por ahí es muy pronto para que un Código Civil. Que se lo fume Massa. Claro, que se lo fume el próximo. Ah, ¿todos quieren gobernar? Ah, bueno. ¿Todos quieren gobernar? Tenés el nuevo código. Acá bueno. tenés que cambiar la patente de todos los autos por una más fea. Vas a generar una reacción popular de descontento. Por una más fea vas a tener que adecuar un código civil. Los estudiantes de Derecho van a tener que estudiar otra vez, cosa que no les gusta mucho a los rebelión estudiantes de Derecho. En la Facultad de Derecho, claro. Tomadas. Todo eso te vas a tener que fumar vos, Daniel. Daniel. Este nuevo Código Civil y Comercial reemplazará a los compendios de normas redactadas por Dalmacio Vélez Arfield. Dalmacio Vélez Arfield. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el, ¿cuál nombre? Es el segundo de nombre? Fútbol. ¿Cuál es el apellido? ¿Y cuál es el equipo de fútbol? Dalmacio. Qué nombre horrible. Horrible, Dalmacio. Dalmacio. Dalmacio será el... Almacenes Dalmacio. Lo mejor en plomería. Si el Diego hubiera tenido un hijo varón y lo hubiera reconocido. Dalmacio y Giannina... Por Dalmacio y Giannina, lo juro. Pensé que ibas a decir una pelotudez y lo dijiste, pero era buena, era buena. Así que hasta hoy, hasta el 2016, estamos regidos por compendios de normas redactados por Dalmacio Vélez Arfield hace más de un siglo y remendados desde entonces por incontables leyes y decretos. Es un producto cultural profundamente argentino, hijo de la democracia, ya que no pertenece a ningún partido político y totalmente moderno porque incorpora los derechos humanos tal como manda la Constitución Nacional, celebró la presidenta CFK luego de estampar la firma, me gustó el uso del verbo estampar, que promulga el flamante texto ayer por la tarde en un acto en el Museo del Bicentenario. No. ¿Así? Lo vi. ¿Qué? No lo vi. No, yo tampoco, y no sé bien de qué consta el Código Civil y Comercial. Es casamientos, uniones de hecho. Es todo lo que regula la vida civil. Tiene algunos puntos ahí cruciales, porque medios pactados con el Vaticano, sí, que dicen que la vida comienza en el momento de la concepción, lo cual atrasa el debate en relación al aborto legal, seguro y gratuito, 4 décadas, pero bueno. Es un bajón porque se genera un nuevo código, supuestamente, como dice la Cris, moderno, democrático, hijo de la democracia, papá, consensuado con todos los actores sociales y políticos del país, con un fuerte lobby de la iglesia, que de entrada niega la posibilidad de un aborto, de una legalización del aborto, sin reformar de nuevo el Código Civil y Comercial, lo cual es algo complejísimo de hacer. Lo que pasa es que nosotros, los de las ciencias sociales, en realidad más ustedes, la tenemos clara, pero todo lo que se legisla se basa en las leyes, que es como algo que se establece y después no se discute, sí. Y la biología también. Igual dicen, los que saben, yo la verdad que no lo leía el nuevo código, tampoco leí el anterior, así que no tengo idea, pero pregunté, dije, che, ¿qué onda el nuevo código? ¿Qué tan regresivo es? Y me dijeron, no es regresivo. Tiene estas pequeñas cosas que son una mierda. Ajá. Pero después tiene otras, desconozco cuáles. El divorcio express. El divorcio express. Está bueno. Que press. ¿Cómo es el divorcio express? Que si te arrepentís de toque, te divorciás y no necesitas nada. Ah, ese para, onda para Las Vegas. Claro, el divorcio Las Vegas. Que, porque pasa un montón de gente que se casa de toque, como que en la, para salvar su pareja se casa. Y obvio no se iba a salvar con eso y se da cuenta que se tiene que pelear. Alguien que tiene un sermón de la pésima idea que tuviste, igual en el medio del divorcio express. Cualquiera de nosotros podría realizar algo así en sus vidas. Es muy probable, muy probable. No, pero por ahí, no sé. ¿Qué sé yo? Compraste un auto. Te peleaste. No sabes qué hacer. Te casás. No saben qué hacer con eso. Te casás. Te divorciás. Y lo dividís. En el medio lo dividís por ley. Parece que algo más simple. No entiendo si eso es malo o bueno. No, no. Puede llegar a servir para ese tipo de dilemas. Ah, claro. El auto sigue siendo tuyo. Si estuviste 3 días casado. Claro. Por ejemplo. El caso de este joven extrañísimo que se casó con la vieja. Que estaba a punto de morirse, ¿se acuerdan? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí. Con la intención de que se muera y quedarse con su totalmente pequeña igual fortuna. Podría ser un caso para... Ah, no, divorcio no. No, porque ahí aparte la vieja capaz que quería darle eso. No tenía cómo dejárselo de otra forma. O es la mejor forma que encontró y bueno, nos casamos. Lo que sí le da una entidad en el código... Más coherente, creo, a la unión civil, al matrimonio igualitario y demás. Al mismo tiempo que retrasa varias cosas. Allí, en el anuncio, además, Cristina dijo que envió al Congreso para su tratamiento el proyecto de un nuevo código procesal penal. Que no es lo mismo que la reforma del código penal que Massa tiró al tacho, sino que es el código procesal penal. Las denuncias cambiando un modelo inquisitivo... que es el que tenemos hoy, donde el juez es el que investiga. Igual cada provincia tiene su código. Claro, sí, sí. Esto es una recomendación de que hagan. Que permitirá reducir supuestamente los tiempos y hacer más eficientes a los tribunales. ¿Quién es más malo, el fiscal o juez? Fiscal. El fiscal es el que te quiere dejar en cana, he escuchado. ¿Y el? Desde dentro de la cárcel. ¿Y el juez? El juez tiene una supuesta una apariencia de imparcialidad. El fiscal siempre quiere que le sumen más años. El juez puede llegar a mediar. Pero el juez tiene la última palabra. El fiscal puede hacer una recontra reinvestigación y el juez... Sí, es verdad. Sacando argumentos de su galera de juez. El nuevo código es el instrumento más importante del mundo. Bueno. No dijo eso, sino que dijo el instrumento más importante que rige la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, en fin. Tenemos un nuevo código civil y comercial... Hijo de la democracia que impide la legalización del aborto por los años venideros. Otro bebé de la democracia. El baby democracy. No sé qué quise decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenés calor? Tuve que scrollear fuerte para llegar hacia la siguiente noticia que estaba lejísimo porque el Código Civil estaba entero en lo que nos mandó la producción. Y lo siguiente es muy raro porque el diario Perfil, ese de los fines de semana, tituló Monsterchef. Monsterchef. Increíble el título. Es un buen título. El diario Perfil. Sí. Es tan bizarro que yo no sé quién abre el diario Perfil. Ni hablar de quién lo compra. Es raro. Es muy bizarro porque no llega a ser ni un diario popular, o sea, no es Crónica. No. Es un diario que pretende seriedad, pero que es un mamarracho. Sí, sí, no se sabe cuál es su beta. ¿Y cuál es su público? No sé, porque... Es muy bizarro el diario Perfil. No, yo imagino, el mismo que vea La Nata puede tranquilamente... Leer Perfil. Pero no lee Clarín. O lo sumo La Nación. Lo que pasa es que Clarín no sé si es tan así, tan punzante y... Tan de revolcarse en la mierda, así de la agarro y la tiro contra la pared. Monster Chef, un australiano cocinó a su novia trans. Esto es. Está lleno de descontrol el título. No, el título es un descontrol. Cocinó a su novia trans. La noticia también es como el morbo, porque un chef asesinó y desmembró a su novia trans e intentó cocinar sus restos antes de suicidarse al ser descubierto por la policía de Queensland, Australia. Esto es una especie de... Es una película de terror. O sea, era chef. Es que era chef y quiera cocinar a su novia ya es espectacular. Sí, como sí, noticia, sí. Digo. No me parece bien. No lo estamos avalando moralmente. No lo estamos avalando. Pero vos podés querer cocinarla, pero no ser chef. Pero ser chef ya agrega un condimento especial, justamente hablando de comida. Es, sí, sí, es muy llamativo. Es como un Romeo y Julieta, pero muy... Y aparte se suicidó bizarro. Para terminar. El macabro caso fue descubierto por uno de los vecinos de este Marcus Volke, de 28 años, que realizaron una denuncia porque había un olor nauseabundo que salía del departamento. Claro, la carne, se ve que la carne humana, no sabe qué rico olor. Para mí, cocinás a un humano, te sale un olor asadito. Sí, para mí debe ser un éxito el olor. Espectacular. ¿Eh? Pasa que el humano, viste que es grande, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo... ¿Pues la vaca? Bueno, pero la vaca vos ya la comprás diseccionada. Imagínate que mataste una vaca, estás cocinando una parte y el resto se te está pudriendo. No, claro, eso es un problema. Es un tema. Tenés que hacer uso de freezer. Al toque. Porque... Pero sí, el cocinero tenía un freezer enorme. Bueno, no sabemos. Por ahí igual no estaba del todo en sus cabales, claro. Podemos inferir del tipo de actividades que estaba haciendo. Le dice directamente una trans... Dice, al llegar a al lugar, los efectivos policiales descubrieron las partes del cuerpo de la novia de Volke. Se llama un nombre que no puedo leer de ninguna forma. Mayang. Praseito, una trans proveniente de Indonesia. Estaba dentro de una olla en la estufa. No. Este es un chef que no tiene mucha idea de que no se cocina en la estufa. Que sino en una hornalla. Y otras partes las tenían como en tuppers. Tras encontrar a la víctima, apareció en un contenedor el que se cree que sería el cuerpo del victimario, quien se habría cortado su propia garganta después de llevar a cabo el homicidio. Ojo, capaz que los mataron a los dos. Sí, sí. Por ahí hay alguien que sacó una coartada de todo eso. Se autotiró al tacho de basura. Que él se fue a un callejón, ¿cómo? Se escondió ahí y se suicidó. Porque estaba en un contenedor. Y ahora alguien lo corrió, alguien tuvo la amabilidad de... Este tipo está muerto, sí. Vamos a tirar al tacho de basura, claro. Porque es una falta de respeto. Ellos dos se conocieron mientras trabajaban en un crucero internacional. Y él habría regresado recientemente a Australia con ella, que es la novia que conoció en el crucero. Y parece que hacía mucho tiempo que venían discutiendo. Otro dato no menor. Así que si están discutiendo, traten de no matar a su pareja, sí. Y cocinarla. Y después suicidarse. No, traten de no hacer todo. No casarse con chef. En primer lugar, no casarte con alguien que es chef. Sepárense, traten de ver qué hacen, pero esto es una salida muy trágica por ahí. Alerta Elba. Esta noticia es súper amarilla y está toda como marcada con amarillo. Otra sí. Cosa para sumarle ya al morbo este terrible, que los dos están bárbaros. Están son lindos. No, facha. Facha tipo revista fitness. Ah, mirá. Puro. Sí, muy. No la tengo. Buenos cuerpos. Sí, muy trabajados. Él es como alto chongo. Y ella también, unas gomas, un cuerpo flaquita y un orjete. ¿Viste las patas? Bueno, listo. Hemos hablado acá en este programa de que. O lo hablé en otro ámbito de mi vida, de que las trans de Indonesia son muy, pero muy bellas. Sí. Es mundialmente conocido. Sí, de hecho debe tener el... Muy ricas también, pensaba por ahí, Volke. Sí, lo raro de esto es que no hizo una comida, digamos. No, para mí... Puede ser que en realidad haya un poco de tremendismo en todo esto y no haya sido Monster Chef. Solo femicida. Femichef. Bueno, la última noticia del bloque de noticias se llama La policía bonaerense reprimió a los trabajadores del diario Hoy de La Plata. Ese es el título anti el título anterior. Sí. Sería Monster Bon. Monster Hoy. Monster Aide de Balcedo. No fue hoy la represión, sino ayer. Y es que el diario se llama Hoy. La policía bonaerense detuvo a 6 manifestantes durante la represión con balas de goma y gases contra manifestantes. De vuelta, repite, ahí hay un problema de edición. Patria edición. Que reclamaban por la reincorporación de 10 trabajadores del diario Hoy de La Plata, quienes fueron despedidos hace más de 2 meses por intentar afiliarse al sindicato de prensa bonaerense. La historia del diario Hoy y sus trabajadores en los últimos 2 meses es totalmente nefasta. La represión se originó mientras se realizaba un bloqueo a la entrada del diario, ubicada en la avenida 32, entre 3 y 4, ante la llegada de cerca de un centenar de infantes, no de niños, y policías de civil. Los trabajadores decidieron liberar el acceso a la sede. Le mandaron a los infantes. No, los infantes no. Son unos niños insoportables. Que vienen con matracas y castillos inflables llenos de pinches. Te mandan 10 alitas de 4 y 5 años a dispersar. Cagado. ¿Sabés cómo dispersar? Necesitaba la goma. Te mandan todo. No obstante, las fuerzas represivas avanzaron y comenzaron a reprimir a los manifestantes. La acción de los profesionales de prensa, acompañados por diferentes organizaciones, se desarrolló como consecuencia de la falta de respuestas, tanto de la empresa de Miriam René Chávez de Balcedo, hola, tengo un nombre. Sí, como... es mujer y se llama René, discutámoslo. Se llama Rini. Discutamos no, por ese Rini. René. René. ¿Cómo va a ser tan como René Zellweger. ¿La ubican? Sí. La de Hollywood. Celia. La de... La rubia blonda, ¿legalmente rubia? Esa. ¿Se llama René? Se llama René. Sí. La rana René Zellweger. Miriam René Chávez de Alcero. No, no, es terrible. Bueno, no dio respuesta a la vieja de mierda esa. Y tampoco el Ministerio Provincial de Trabajo que conduce Oscar Cuartango, otro apellido para la lista de apellidos buenos, como el de hoy, que era... Algo como Burundanga, pero no era Burundanga. Sí, no. Bueno, la acción de los profesionales de prensa, acompañados por diferentes organizaciones sociales, terminó en una represión desmesurada y aparte una clara complicidad entre la dueña del diario y la policía de la provincia. El gobierno provincial, que dio la orden de reprimir cuando era un bloqueo de muy poca gente. Y aparte, han habido otros conflictos de prensa y la policía ni siquiera ha aparecido, digamos. No, y los emboscaron cuando se estaban yendo, aparte. Porque ellos estaban... Sí. Los manifestantes estaban bloqueando la entrada del diario. Llegaron los infantes de la policía. Ellos se fueron, porque eran un montón. Y al irse, los emboscan por otro lado y los empiezan a disparar bala de goma. Sí. De control. Hubo un saldo de heridos y 5 manifestantes detenidos. La jornada, que concluyó con la liberación de los detenidos, contó con una manifestación frente a la Comisaría Segunda de La Plata para pedir por la libertad de los demorados. Si bien los últimos 10 despidos injustificados en el multimedio comenzaron en agosto, en los últimos 5 años la empresa prescindió de más de 60 empleados. Terrible. Tranque. No, tremendo lo del diario Hoy. Y otros tantos medios que se encargan de precarizar periodistas y trabajadores de manera sistemática y sin ningún tipo de accionar por parte del Ministerio de Trabajo. Aparte, la cuestión de la sindicalización en los medios de prensa es más complicada que por ahí en otros ámbitos de trabajo, porque primero que tenés que dejar de... todo lo que quedas en términos publicitarios lo tenés que hacer hacia afuera, digamos, utilizando esos propios medios, o no, digamos, si no nadie se entera lo que estás haciendo. Y aparte, el diario Hoy y su relación casi pornográfica con el poder local y provincial, que es... Pornográfica. Es un descontrol. El diario, por pedido expreso de nuestro querido intendente Pablo Bruera, es uno de los 2 diarios locales que circulan en el papel, junto con el diario El Día y sus derivados, ¿no? Y no tiene una sección de política local. Increíble. O sea, no cubre la política local, simplemente tiene una sección que se llama algo así como color local, donde van a la fiesta del garbanzo y sacan 3 fotos. No, además, no puede ser que el periodismo, que es el encargado de difundir lo que está sucediendo, esté con esa lógica tan empresarial que termina no cumpliendo lo que tiene que cumplir. Y lo mismo pasa con la medicina, que en vez de cumplir lo que tiene que cumplir, lo que quiere hacer es como operar y facturar. Y así está todo muy pervertido. Así estamos, país. Esto fue... No se puede vivir en este país. Hay que irse. Por eso nos venimos a las Galápagos. Nos quedamos acá, con el rodo azul. Si nos quedamos... 6 brazos. Sí, quedémonos. ¿Te querés quedar acá? ¿Querés evolucionar, Santiago? Quiero evolucionar y aprender una... ¿Qué parte de su cuerpo les gustaría que evolucione? ¿O en qué les gustaría evolucionar si se pudieran mutar directamente? Onda Pokémon. Claro. Muchos años de mi vida me hubiese gustado mucho, ahora me había olvidado de eso, pero lo puedo volver a militar, que me salga una cola como para poder moverla cuando estoy contento. Ah, como ahí. Arriba del culo, digamos. Sí, sí. ¿Tipo de perro o de reptil? Que termina... No, media canina, o capaz que es solamente chiquitita, pero que la pueda mover cuando esté contento. Un rabito. Un rabito. Me encantaría. Yo no sé qué me agregaría, che. Algo útil. Unos brazos más. No estaría nada mal. ¿Otro brazo? Flexibilidad. Dos más para hacerlo más parejo, porque si no, medio deforme. Bueno, deforme en todo caso sería, pero. Dos pares de brazos. Con 10 dedos cada uno. Está bien. O sea, cinco, o sea, un brazo normal, digamos. Claro, dos brazos más, iguales a los que ya tengo. A los que ya puedo disfrutar. Mirá qué bien. A mí. Ay, no sé, porque en realidad me gustaría tener como alas. Pasa que no quiero ser como los pájaros de mierda esos que tienen alas medias mochas y que no pueden usarlas, digamos. No se puede elegir volar. Evolucionar a volar es mucho, por eso. Entonces. De pica a Raichu. Pero estaría bueno tener algo así como. Como si fuese la cola de un pavo real. Como que pueda desplegar belleza en plumas. Pero vos lo querés usar para fines de apareamiento. Medio vedette. Como que tenga algo atrás, puede ser una cola. Y que se pueda expandir así en miles de colores. Yo me lo imagino medio que no lo podés controlar. Que de repente se te abrió toda la cola atrás. Medio que te prendés fuego, ¿no? Sí, claro, pasa alguien que te gusta. No es lo que parece. Sí, no, es muy fuerte. Te expones mucho, por ahí no. No, es un peligro. Bueno, esto fue el diario de Le Tercer Monde. Nos vamos con Brazilian Girl Good Times y después seguimos con más Le Tercer Monde Radio. We'll be right back.

Así que bueno, estoy contento como siempre de estar acá. Queremos preguntarte algo antes de que empieces con tu columna más bien política en el día de la fecha. Y vos, siendo geógrafo, supongo que te debe emocionar un poquito lo de las Islas Galápagos, ¿o no? Es un archipiélago. ¿En cuántos archipiélagos has estado? ¿Es tu primer archipiélago? Martín García cuenta como archipiélago, no, porque es una sola. No sé si he estado en muchos archipiélagos. ¿Tan raros como las Galápagos? Seguro que no, es como un lugar re zarpado. Bien, bien. No sé qué ha pasado acá, qué hizo el señor con estas islas, pero la verdad que son muy locas. ¿Son los geógrafos fans de Darwin o son mundos separados? Son mundos separados, me parece, ¿o no? Y mucho no le damos de Darwin, porque el chabón se dedicó más a otras cosas. Lo bancamos porque el chabón viajaba y como que hizo un poco lo que todos soñamos con hacer, que es viajar y que y armar teorías. Viajar y armar teorías, tal cual, y después publicar papers sobre eso. Es el sueño de todos, creo. Sí, sí. Igual cuando viajás siempre se te ocurren unas pelotudeces. ¿Por qué? No hay nada interesante. Es como, qué copado que es viajar. Es lo único que dice, que digo yo, si puedo viajar, ponele. Y lo único que hace es visitar tiendas de souvenirs y tomar birra. Y es eso lo que uno hace, pero la flashea que está haciendo cosas interesantes. Qué copado es viajar, como si fuiste el primero que te das cuenta que está bueno viajar. Sí, sí, sí. Arroba Trivi Nico, nos trajiste información sobre las recientes elecciones en Brasil, ¿puede ser? Sí, justo estaba sonando Brazilian Girls, ¿no? Estaba... Claro. Bueno, y eso viene... Muy de la mano. Muy de la mano, porque vamos a hablar de las girls de Brasil, que están muy en boga. Las garotas. Las garochiñas. Garotiñas. Garochiñas. No, bueno, fueron, sí, la semana pasada, el domingo pasado... fue la primera vuelta, va a haber segunda vuelta también este mes, el 26, si no me equivoco. Elecciones presidenciales, ¿no? Elecciones presidenciales y también estaduales, se vota un poco de todo, es un bardo. Porque ¿son obligatorias las elecciones en Brasil? Ah, ya me mataste, pero creo que sí. Sí. Igual esta vez hubo... Desaprobado, se va. Sí. Vuelve la. Ustedes siempre preguntan. No son obligatorias, nos dicen. Tenemos que pautar acá antes las preguntas que me van a hacer. Sí, sí, sí, perdón, perdón. No, igual todavía. Acá una tortuga enorme nos dice no. Y yo interpreto eso como no. Son obligatorias. No sé si son o no, pero esta vez hubo como bocha de abstención, que no ha habido veces anterior y como, bueno, algunos lo leen como medio efecto de las protestas del año pasado y del 7-1 y de todo el clima de fue este bronca. Año, fue este año. No, las protestas fueron el año pasado, pero el 7-1 fue este año y creo que agravó todo, mucho más. Sí. 7-1 Dilma. Todos recordamos Dilma. Ver ese partido como cuando las Torres Gemelas estallaron. Yo sí, creo que está a ese nivel, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es el asesinato de Kennedy. Brasil, es eso. Es el asesinato de Kennedy, de las Torres Gemelas, la caída del muro y el 7-1. Están ahí. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que hace falta una segunda vuelta porque no se sacaron la ventaja suficiente. Dilma sacó el 41,5 más o menos de los votos, con 41,5% de los votos, que equivale a 43 millones de personas más o menos. O sea, imaginen que toda Argentina votara a Dilma, eso más o menos es... Gana un presidente por el 100% de los votos, bebés, claro. Y abuelos fueron a votar. Y acá y aún así no le alcanza, porque es todo muy grande, Brasil es todo muy, muy, muy grande. Y salió segundo el muchacho este Aécio Neves. Ese dato ya es llamativo porque todos decían que Dilma temblaba frente a una rival que vas a nombrar ahora, que salió no segunda, no es Aécio Neves, sino tercera. Tercera, que es Marina Silva, que ahora vamos a charlar un poco de ella, que sacó, bueno, este muchacho Aécio sacó casi 35 millones de votos, un 30 y pico%, y Marina tampoco es que le fue tan mal, sacó 22 millones de votos, un 20 y pico%, que es más o menos lo mismo, un poco más de lo que había sacado en el 2010. La cuestión ahí es que, bueno, parecía que esta figura se llevaba puesto a todo el mundo y resultó ser medio un blef o algo medio que no cumplió con las expectativas que se había generado. Y bueno, ahí habría que ver qué hubo atrás de eso para que se generara ese fenómeno y por qué después no se terminó dando eso que se había... manejado bastante, sobre todo desde los medios brasileros, que tengan en cuenta que están mucho más concentrados que incluso que en Argentina. O sea, ya la ley de medios es algo que no existe, De hecho, en su momento se discutió la ley de medios argentina y se votó que no. No se llegó a votar siquiera. Y es un sector que está mucho más concentrado, donde hay lobbies mucho más poderosos. Qué sé yo, la Red de Globo de allá, que sería como el Grupo Clarín, es mucho peor que el Grupo Clarín, maneja muchas más cosas, tiene mucho más poder. Yo pensé que el Grupo Clarín era lo más malo del mundo, como que hay algo más puede malo ser que sean, el Grupo Clarín. No sé si son más malos, pero tienen más poder, así que son más malos, sí. Antes de ir más a Marina, sí, caracterizanos brevísimamente a Dilma y a Ezio. Bueno, Dilma es... es una mina que, bueno, tiene una historia de militancia bastante importante, fue guerrillera, estuvo presa durante la dictadura brasilera. Es la Pepa Mujica. ¿Qué cosa algo los así, presidentes expresidiarios, ¿eh? Sí. Uruguay, Brasil, Venezuela cuando estaba Chávez vivo. Vamos por el presidente tumbero nacional y popular, viejo. Beto de la Torre. Beto de la Torre presidenciable. No, y Dilma, bueno, fue parte del gabinete de Lula. En los dos gobiernos de Lula fue, creo, si no me equivoco, ministra de Energía, y bueno, después asumió con un perfil mucho más tecnocrático, si se quiere, que Lula, sin el 5% del carisma que tiene Lula, porque es un tipo que como político, como figura política, es insuperable en muchos sentidos, y asumió como una línea más dura y más a dar continuidad al proyecto del PT, del Partido de los Trabajadores, y con un perfil más, como les decía, más tecnocrático, no tan populista si se quiere, y con una línea más dura y con una visión más desde de un gobierno más apuntado, más sostenido en la gestión. Esa es Dilma, así rápidamente, y algunos dicen que es un poco la causa de la caída o la merma de votos que tuvieron estas elecciones, que igual no fue tan grande porque sigue siendo un gobierno que después de 12 años de gobierno está arriba del 40% de los votos, es un montón, pero bueno, en el medio, bueno, pasó todo lo que ha pasado, que hemos visto el año pasado sobre todo, con las protestas alrededor del mundial y todo eso. Tenía como el desafío de lograr la reelección por mecanismos no iguales a los de Lula, que era el carisma y demás. Exactamente, y bueno, evidentemente se vio que le faltó, porque el que le salió a hacer campaña en gran medida fue Lula, y hacen campaña con las primeras medidas de gobierno desde hace más de 10 años, digamos. Pero una pregunta, ¿Brasil está atravesando una crisis o atravesó una crisis? ¿O viene, digamos, con ese crecimiento sudeste asiático? No, las tasas chinas ya no están más, pero, digamos... Hay platos coreanos ahora. Sí. Sí, no, lo que pasa es que estos años han sido años de mucho crecimiento, donde, bueno, se recuperaron y se ampliaron un montón de actividades productivas, tanto en el campo, con el agronegocio, como en la industria, y donde también hubo una serie de medidas redistributivas que han dado pie a lo que se llama una nueva clase media en Brasil, que es todo un sector de población que accedió a un consumo, a nivel de consumo que históricamente nunca había accedido. Entonces, bueno, eso han generado un montón de transformaciones sociales que bueno, hay que ver si se terminan de consolidar, si retroceden, si eso, qué costos tiene en términos sociales y ambientales, porque eso también no se da sobre la nada, sino que se da también sobre situaciones de pobreza extrema que se han reducido un montón, pero de pobreza estructural que se mantienen y que se asientan sobre también actividades extractivas bastante complicadas. Aécio, el segundo. Aécio es miembro del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, que no se dejen engañar con ese nombre porque no. O sea, prevenido desde Wiener. Sí, exactamente. Y desde la UCR. Es muy parecido. Fernando Enrique Cardoso, toda esa onda. Es esa onda, exactamente. Es ese partido. Aécio fue gobernador del estado de Minas Gerais. Es nieto de Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un tipo que. ¿Qué nombres tienen los brasileños? Sí. Aécio, Tancredo. Horrible. Y el tipo fue electo para ser el primer presidente después de la dictadura militar que termina en el 85. Y es conocido porque muere el día que estaba por asumir. No, le agarró un patatús y palmó. ¿No hay película sobre eso? No, desconozco. Debe haber. Álvaro. Ay, no vino, no vino, no vino. Hay un pajarraco que se parece a él, pero no era. Y bueno, y agarró, el gobierno agarró en su momento José Sarney, que es un personaje bastante oscuro, es un caudillo, es el dueño del estado de Maranhão, y fue el vicepresidente de Lula cuando asume, cuando gana las elecciones Lula. Así que bueno, un personaje bastante controvertido. Pero bueno, este Aécio es un playboy que ha gobernado Minas y Minas Gerais, perdón. Ya de playboy gobernar sí, Minas. Sí, sí. Estaba cerrando todo en... Y que tiene fama de tener lazos bastante estrechos con el narcotráfico y historias así como que mandó a hacer una pista de aterrizaje en la... Anillaco. Bueno, más o menos, en la hacienda de un tío. Bueno, historias así, un personaje de... Provinciano. De esa maravillosa derecha latinoamericana que tenemos, que nos gusta votar cada tanto. Bueno, ese es Aécio. Un personaje que sí, representa al establishment más concentrado, a la burguesía paulista. Esta elección se dio algo raro, que fue que el PT perdió en San Pablo, que era su bastión, arrasó en el Nordeste, o sea, con números que hubiera ganado en primera vuelta, de Bahía para arriba, la rompió, pero perdió en San Pablo con Aécio, pero a su vez Dilma le ganó Minas Gerais a Aécio. Entonces como que fue un enroque ahí medio extraño. Entonces ambos se están acusando de que, bueno, de que están tratando de capitalizar esa victoria en el pago chico o en el bastión de cada uno. Pero bueno, a ver, la figura que nos interesaba a nosotros es Marina Silva. Otra cosa. Bueno, Marina Silva, ahora vamos a entrar a charlar sobre ella. Es una mina bastante joven, es un poquito más grande que este muchacho Aécio. Creo que nació en el 58. Y nació en el estado de Acre. ¿Sí? Que sobre esto tengo ganas de charlar un segundo, tomar una pequeña digresión. El estado de Acre, no sé si tienen en la cabeza ustedes el mapa de Brasil, pero es al fondo del Amazonas. Sí, ahí está el estado, no es el estado de Amazonas, sino que es otro estado aparte. Ah, es selva amazónica, allá adentro es. Es bien, bien al fondo, a un costadito, a medio al sur de la parte principal de la selva. Todos indígenas tomando birra. Más o menos, no solo birra, sino cosas un poco más power como ayahuasca y todo eso. Es frontera con Bolivia, con Perú. Bueno, es el culo del mundo y ahí todo debe ser el estado más despoblado de Brasil, más pequeño. Y sobre el que hay muchísimos chistes, porque se jode mucho que en realidad el estado de Acre no existe, sino que es un invento del gobierno. ¿Sí? Y yo acá traje una lista de pruebas de que el estado de Acre no existe, así que las estuve buscando. ¿Cómo? A ver. Sí, hay toda una serie de pruebas que dicen que el estado de Acre no existe, ¿sí? Teorías conspirativas, digamos. Claro, usted nunca fue a Acre. ¿Alguno de ustedes fue a Acre? No, vamos a ir en breve. Pero esa yo les voy a proponer que hagamos un programa del tercer modo en Acre, estaría muy bueno. Esa es la hipótesis de Hume, que ya sí. Claro. Ustedes no conocen a nadie que haya ido a Acre. ¿Conocen a alguien que haya ido a Acre? Descontando a Marina Silva, que no la conocemos personalmente. Por eso. No. ¿Ustedes vieron a alguien comprando pasajes a Acre? ¿Una empresa, un flechabús que vaya a Acre? No. Tampoco. No conoce a nadie que nació en Acre. Personalmente, no. Digo, no a Marina Silva. No. Bueno, conclusión: Marina Silva es una extraterrestre. ¿Fotos, noticias de Acre? No, no conocen ustedes. Bueno, nadie conoce noticias de Acre. No conoce a nadie que haya ido a Acre tampoco. Y saber que fueron a Acre, no han vuelto. La capital es Río Branco, pero no con el pronóstico del tiempo en Acre. Una vez haya estado en Acre. Entonces, la conclusión es que el estado de Acre prácticamente no existe o es un gran invento del gobierno. Pero bueno, más allá de eso, esta muchacha efectivamente nació en Acre y se crió en un seringal, ¿sí? De origen muy, muy, muy humilde. ¿Qué es un seringal? Un sector del bosque amazónico donde hay mucho árbol de seringa, que es el látex a partir del cual se hace el caucho, ¿sí? Esa región de la selva es particularmente está llena de ese tipo de árboles. Entonces la principal producción de esa zona es el caucho, ¿sí? Que se extrae mediante un método muy tradicional, que es el, bueno, se recorta la corteza del árbol y qué sé yo, y sale una especie de leche y eso. Bueno, y los seringueiros son todos los productores tradicionales de esa seringa, ¿sí? de ese árbol. Ella hija de productores pobres de eso. Sí, muy, muy, muy pobres, así una historia así de analfabetismo, de enfermedades, de hermanos que se mueren, toda una cosa muy, muy trágica. Y bueno, esta chica en su momento logró alfabetizarse, empezar a estudiar y se hizo militante de izquierda. En el estado de Acre, después hizo toda una carrera política, ahora vamos a charlar, pero fue compañera de Chico Méndez, ¿sí? O Chico Méndez, ¿sí? Que fue el líder de los seringueiros, que llevaron adelante una lucha muy fuerte en los años 80, sobre todo, en contra de los productores, sobre todo ganaderos y agrícolas, que querían básicamente desmontar todo el bosque para producir para el mercado, hacer producción agropecuaria, ¿sí? Cuando decís compañera, ¿quiere decir que era novia, salía con Chico? No, era parte del movimiento de los seringueiros, ¿sí? Compañera en el sentido más clásico. Sí. Y bueno, está Chico Méndez, no sé si lo conocen, bueno, Manales dedicó un tema y todo eso. Fue un tipo que se convirtió en una figura pública a nivel internacional de una lucha ambiental de izquierda y popular, o sea, es tal vez el máximo exponente del el ecologismo popular y político, anticapitalista, así, con bases sólidas marxistas, ¿sí? ¿Y qué le pasó entonces a Marina? Pará. Sí, esa es la pregunta. ¿Qué te pasó? ¿No? Si, tendríamos que mandar un majul a... Tenenbaum, a Acre. Y lo dejamos ahí. Si llega, claro, por ahí no puede volver y sería espectacular. Ya saldríamos ganando. Es una buena idea. Pero bueno, si lo mandamos, estaría bueno que le escribiera un libro preguntándole a Marina Silva qué le pasó. A Chico Méndez lo mataron, ¿sí? Era un defensor y un ángel, bueno, todo eso. Lo matan los matones del agronegocio, de los intereses ganaderos. Y bueno, se convierte en un símbolo de un ecologismo popular comprometido, ¿sí? No, o sea, todo lo contrario de Greenpeace, ¿sí? Es el primer ejemplo cuando tenemos algún piola que se caga de risa de los glaciares, de los pingüinos, porque dice que todo es Greenpeace. Bueno, hay que nombrarle a Chico Méndez como un ejemplo de que se puede discutir las cuestiones ambientales seriamente y sin hacerle el juego a las corporaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esta mujer venía de ahí, de ese palo, era estrecha colaboradora de este tipo y viene de esa trayectoria. Con el tiempo, bueno, se integra al PT, al Partido de los Trabajadores, y hace toda su carrera política durante los años 90 en el PT con una posición bastante coherente. Bueno, es diputada, bueno, hace toda esa carrera política y en el 2003, en el primer gobierno de Lula, es nombrada ministra de Medio Ambiente, ¿sí? Del gobierno de Lula. Bueno, y una situación bastante contradictoria porque, bueno... La gran masa, se viene... Bueno, podría ser, es un buen paralelismo, ¿sí? La gran contradicción que tiene el gobierno de Brasil, que es un plan económico profundamente neodesarrollista, podríamos decirlo, entonces está muy basado en actividades extractivas, ¿sí? Y entonces eso chocó muy fuerte con los intereses que supuestamente, o que decía, o que venía representando Marina Silva, y ella se termina yendo en el 2008, se termina yendo del gobierno, así puteando, y se hace, digamos, una ruptura por izquierda, así criticando muchos acuerdos que estaba impulsando. No, Alberto Fernández. Alberto Fernández fue por ningún lado. Claro, no, esta se fue con una posición coherente de que no se podía seguir sosteniendo los acuerdos que tenía el gobierno de Lula con el agronegocio para la expansión del agronegocio en la Amazonia, ¿sí? Entonces, bueno, se termina yendo a las puteadas, qué sé yo, y en el 2009 se integra al Partido Verde, ¿sí? ¿Partido Verde ya existía y ya era más o menos fuerte? ¿O? No, era un partiducho de morondanga y bueno, esta le da un... Acá no tenemos equivalente al Partido Verde. Creo que no. Porque igual... en Inglaterra hay un partido. Sí, en verde. Europa hay un montón de partidos verdes, en Alemania son muy fuertes. Igual acá me parece que ha habido, ¿eh? O hay, pero son muy, muy, muy pequeños. Lo así que yo... el Partido Humanista. Eso te iba a decir, que lo sí. que más parecido que se me ocurre a un partido verde es sí. eso, el Partido Humanista, el viejo Partido Humanista que bueno, que uno se enteraba que existía en el cuarto oscuro. Bueno, votaba a mi madre. Y bueno, se presenta en el 2010 con el Partido Verde y saca 20 millones de votos, casi 20 millones de votos, un montonazo. El batacazo, dio el batacazo. Y sí, queda lejos, pero saca un montón. Y por lo que estabas diciendo de la cantidad de votos, es casi el 10 y pico por ciento, 19%, ¿no? Claro, un montón. Sí, casi el 20%, es una performance interesante. Pero bueno, en el medio de esto empiezan a aflorar ciertas contradicciones porque, bueno, esta mujer, más allá de toda su trayectoria de militancia y su trayectoria política, es evangelista, ¿sí? Ahí estaba. Y eso suma como loco, ¿no? Suma, pero bueno. Se brasilereó la cuestión. Ahí está, sí. Es parte de la Asamblea de Deus, do Reino de Deus o algo así. Es pentecostal. Es una rama del evangelismo bastante picante. Y bueno, la cuestión es que ahí empiezan a aflorar ciertas contradicciones en ese discurso ambientalista y ciertas posiciones en relación a temáticas sociales no relacionadas a lo ambiental, como cuestiones de derechos, de aborto, de bueno, en fin, derechos civiles en general, donde empieza a tener posiciones cada vez más ambiguas tirando a la derecha, digamos. Y bueno, esta mujer en el 2013 se pudre del Partido Verde e intenta fundar un nuevo partido mezcla de ONG que se llama la Red de Sustentabilidad allí, o algo así, la Red de Sustentabilidad. Ese partido de la red podría ser... pero con, de lo ecológico. Claro, desde lo ecológico. Bueno, tiene todo un despelote, no logra conformar el partido legalmente, qué sé yo. Está medio lilitada de todo esto. Y bueno, sí, digamos pero que sí. Pero con más coherencia, porque... Mirá lo que voy a decir. Absorbe el evangelismo y es algo que le pasa a cualquiera que se hace evangelista. Como que es un discurso que empieza a tener cualquier persona. Por ejemplo, vos, Tris, si te haces evangelista vas a empezar a decir esas cosas. Lo de Lilita no se sabe a qué responde. Sí, es una... Quiere ser demagógica Lilita, pero no lo logra porque ya se pasó de rosca. Sí, o sea, quiere bueno, utilizar... Lilita tiene un discurso católico medio así delirante. Por eso, digo, con el catolicismo. Igual yo no escuché pero ningún no es... sector de la iglesia saliendo a bancarla. Digamos, como diciendo... No es el caso de Marina. Claro, Marina lo que pasa es que ahora, bueno, me estoy salteando una parte, pero cuando salta toda esta historieta de Marina Silva como la gran candidata, qué sé yo, empieza a tener que acomodarse a intentar agarrar votos de todos lados, entonces empieza a levantar cualquier cosa y entre ellos... Intenta sumar fuertemente al voto evangélico, ¿sí? Que en Brasil tiene representación parlamentaria directa, ¿sí? O sea, las iglesias tienen. Imagínense que acá Bergoglio hubiera sido diputado, por ejemplo. Como Marco Feliciano. Bueno, algo así, pero algo, digamos, no como uno dice, bueno, sectores de la clase política que son del Opus Dei, pero son laicos. No, sino directamente una representatividad. Claro, representatividad que han ganado en las elecciones. Partidos definidos por ser partido católico, partido evangelista. Partido. Exactamente. Entonces, bueno, ella intenta acaparar esos votos, entonces empieza a tener un discurso cada vez más derechizado y bueno, cada vez más incoherente, ¿sí? Quiso como unir cosas en un moco que no cerró. Exactamente, y muy manejado por los medios, ¿sí? Entonces, bueno, se convirtió en un fenómeno político de estos que aparecen ahora. Algunos hablan de una caprilización de Marina Silva, así como una. Pero la chabona como que fue corriendo cada vez más a la derecha, digamos. En todas sus rupturas, en las diferentes rupturas que fue haciendo. Pero su bagaje de 20% de votos venía de una izquierda ecologista. Bastante coherente, sí. Claro. ¿Y ahora terminó sacando cuánto? Y un poquito más, 22, una cosa así. Pero en un momento estaba tan inflada, no sabemos si por los medios o por la misma intención de voto, que parecía que le podía disputar hasta el primer puesto a Dilma en la primera vuelta. No ganarle primero y complicarlo en la segunda vuelta. En el medio pasó algo que fue, a ver, esta mujer intenta armar este partido, no lo logra legalmente y termina haciendo un acuerdo con el PSB, es el Partido Socialista Brasilero. Allá en Brasil las siglas son todas muy parecidas y es todo un quilombo. Allá está el PCB y el PCdoB, por ejemplo. Está el Partido Comunista Brasilero y el Partido Comunista de Brasil. son cosas distintas. Y bueno, es un bardo. Pero bueno, y termina armando una coalición con este Partido Socialista Brasilero, que es el partido en el que se presentó como candidato a diputado Romario, ¿sí? El Chapulín, el que jugaba la pelota. Bueno, y el candidato líder de este partido era un tal Eduardo Campos, que es el que se mata en un accidente de avión hace poco. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ella iba a vivir segunda, ¿no? Ella iba como una novela de TV Globo. Sí, en sí, momento, sí. En el momento en el que se pero todo lo de Brasil es así, me parece. Sí, es todo muy extraño. Bueno, este tipo se muere en un accidente y algunos dicen que es medio raro, qué sé yo. Bueno, hay teorías conspirativas, siempre va a haber alguno inventando. Y esta mina queda catapultada como, bueno, candidata a presidente de repente, por descarte. Y fue como su atajo, digamos. Claro, y bueno, medio efecto lástima, qué sé yo. Bueno, de repente le empiezan a manejar como la candidata que le podía llegar a ganar a Dilma, porque tenía un perfil más amplio que el de Aécio, que es un perfil, es un partido tradicional, más de derecha, con un electorado claro. Entonces, bueno, aparece esto y empieza a tener un discurso cada vez más ambiguo, ¿sí? Porque quería de alguna forma sostener su base más de izquierda, si se quiere, y a tratar de acaparar un voto anti-Dilma cada vez más amplio. Y bueno, en un momento había sondeos que decían que ganaba la primera vuelta, no ganaba en primera vuelta, pero encabezaba la primera vuelta, después que iba a estar ¿cómo es? Que iba a estar peleando el balotaje. Bueno, en fin, todo un manijeo muy importante. Y mientras tanto este Aécio quedaba relegado. Bueno, lo que pasó fue al revés. En el sprint final, Aécio Neves gana, recupera un poco de lugar y dicen que logra acaparar el voto más anti-PT y logra polarizar para llegar a entrar a la segunda vuelta. Me encanta que un candidato que parece que de repente agarra todo se caiga a pedazos y muera políticamente para siempre. Fascinante, porque realmente yo me asusté. No es que soy un dilmista de la primera hora, pero digo, bueno, prefiero que gane Dilma antes de una tarada que no sé qué carajo quiere. Pero de repente se desinfló y salió tercera con 2% sacó más de los votos mismo, que hace, claro. Sí, sacó prácticamente lo mismo. Sí, fue como un resultado sorpresa. Sensacional. Y sí, de alguna forma sí, una igual sorpresa por lo negativo. Digamos. No, y por cómo arman también la expectativa de moto los medios, sí, el poder medios que tienen y para engañar. Y también, eso es lo que es interesante. Sí. También, no quiero matar a nuestros colegas o a nosotros mismos, pero las consultoras también se las mandan, porque hacen encuestas. No, en serio, porque ya están en los medios e inflan candidatos, pero también sacan encuestas y resultados de encuestas que a veces son realmente encuestas que publican las consultoras, no es que las inventan totalmente. También ahí hay un proceso de construcción de datos y de intención de voto que son... Sí, que no sé si era el coronel Gonorrea, el tuitero estrella ese, que decía que había que exportar a Artemio López a Brasil. Sí, sí, es que sí. Porque bueno, se habían mandado un moco. Amigo de la casa, el señor Artemio. Lupo 55. Pero es una recomendación para estos políticos de oposición, políticos electorales de oposición, que intentan como agarrar una marea de votos, una intencionalidad tan variable de intenciones de voto que no cierra por ningún lado. Claro. No le termina cerrando al propio votante, digamos. Dice, no, esta me dice esto, pero después, claro, otro lado el tema no me representa. Cuando está esa oposición a lo que existe, pero es una oposición muy 8N, digamos. Definida por ser oposición, sí. Claro, y sin ninguna... sin ningún proyecto. Una brújula más o menos clara, porque de hecho esta mina terminó como candidata a presidente y teniendo de vice a un tipo que se llama Luis Albuquerque, que no, está los muy... Los nombres de esta elección. Albuquerque es un personaje que Capuzotto. Es un tipo ligado al agronegocio, a la bancada ruralista. Entonces, es un descontrol, es un descontrol. Sí. De alguna manera, lo que podríamos llamar la política en algún lado sigue morando, sigue sí, existiendo y podemos la gente la puede llegar a ejercer. Sí, aparte de esas incoherencias o contradicciones que uno piensa, bueno, en el mundo donde las ideologías ya no priman, tienen un peso, digamos. Si vos salís con un discurso ecologista, no podés tener, o sea, un mínimo de coherencia, la gente no es imbécil, digamos. Bueno, y lo que estuve leyendo, que y con esto ya los voy dejando tranquilos con la figura de esta señorita, es que la candidatura de Marina tenía el apoyo del Consejo de Empresas Brasileras para el Desarrollo Sostenible. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Son unos de mendiguren. No, ojalá, peor. Pobre Vasco. No, no lo comparemos. No, que es la sección brasileña de un Consejo Mundial de Empresas por el Desarrollo Sostenible, que armó en los años 90 un tal Stefan... Uy, es un suizo con un apellido rarísimo. Stefan Siedmetnik o algo así. Bueno, no sé, después lo googleamos. Nosotros que siempre pronunciamos bien cada apellido, Stefan, realmente has arruinado la reputación de este programa. Smideni o algo así, no sé. Bueno, hoy es un apellido muy alemán, pero muy raro. Que es un magnate suizo del amianto, ¿sí? Que un día para el otro, bueno, encontró el curro este del capitalismo verde y armó una fundación, armó este consejo mundial y armó una fundación que se llama Avina, que son esas especies de think tank medio ONG, medio limpios, que están con toda esa movida del capitalismo verde, de la ecología corporativa, así, de los bonos de carbono y toda esa historieta. Bueno, esa gente bancaba la candidatura de Marina Silva. Chan. Miedo. Miedo. Me gustaría ser un magnate suizo del amianto. Del amianto. Es una historia plagada de personajes de historieta. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, como moraleja, no sé si moraleja o qué sé yo. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? Que esta Marina Silva arrancó con Chico Méndez y terminó con estos muchachos del amianto. O sea, de una vuelta un poco extraña dentro del ecologismo. Se recontra dio vuelta. Esa es la conclusión. Terminó tortilla. Como una tortilla, sí. Sí. Y bueno, moraleja. Y no entran tantas lesbianas en el espectro político brasilero. ¿Es lesbiana también? No, creo que no. No, desconozco. La verdad que no sé. Es menos lesbiana. Es menos lesbiana que Dilma, seguro. Por lo menos tiene el pelo largo. Un hombre es menos lesbiana que Dilma. ¿Qué le pasa al peinado de Dilma? Tiene un peinado tremendo. Creo que como, no sé si llamarle peinado. Como tuvo cáncer, me parece, y estuvo en quimio, ¿no? Ya me está corriendo. No. Pero si te gusta peluca. El cáncer. Para mí, tuve que usar peluca, una peluca extraña, y después cuando se le fue el cáncer... le quedó eso. Tuvo que imitar la peluca con el pelo. Hizo el movimiento inverso. No la peluca imita el pelo, sino el pelo a la peluca. Y ahí nació el peinado. El look. Del teatro dentro del look teatro. Lesbiano de Dilma. Muy interesante. Bueno, Trivinico. Sería una mezcla de La Sota y Barilari, una cosa así como... Barilari. Bueno, esa es la conclusión. Y la moraleja es que no todos los ecologismos son iguales, así que conviene leer, enterarse un poco. Hay que construir un ecologismo marxista. Exactamente. Gana Chico Méndez. Vamos por ello. Yo creo que sí. Sí, gana Dilma. Dilma le gana a Ezio. Yo creo que le gana. Sí, le gana, le gana. Pero... porque, a ver, Marina obviamente los llamó a votar a Ezio, le mandó todos los votos con regalo. Sí, pero la polarización le va a venir bien a Dilma. Pero yo creo que va a estar peludo el asunto, pero yo creo que gana, pero no sé. No sé. Bueno, estaremos ahí prendidos a TV Globo. Sí, a la red de Globo. Comiendo garotos. Te agradecemos mucho la columna sobre Marina Silva. Acá tercera. Hay un lobo marino galapense que aplaude descontroladamente. Que aplaude y mira de manera sexy. Sexy atrevida. El regalo que te damos por estar acá en la columna te lo podés llevar si lo logras disimular. Si me lo dejan pasar en el avión. Envolver un papel metálico que ahí no lo huelen los perros. Y guarda con la FIP. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Charly García con I'm Not in Love y ya volvemos. I'm not in love. It's too late to say I'm sorry. En Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Monde Radio, el queme semanal. Corriendo la escalera de Radio Darwin 85.6, quién sabe por qué. Y me cansé un poco. Suena como cortina NASA de Norma, porque estamos en el común denominador y la producción ha seleccionado tres canciones más, esta cortina maravillosa, que hablan sobre el espacio. El común denominador del día de la fecha es sobre la temática espacial. Podría haber sido sobre tortugas, pero tal vez hubiese sido más difícil encontrar, ¿no? ¿Canciones sobre tortugas? Sí. No sé, hay que googlear. Google te proporciona cada pelotudez. Hay de todo, porque el mundo de la música es un mundo muy prolífero o prolífico. No, prolífero, ¿no? Hay bocha de canciones. ¿Las dos sirven? Prolífero y prolífico. Bueno, estábamos hablando de que el común denominador del día de la fecha es sobre la temática espacial. Me encanta el espacio. Pero podría haber sido sobre tortugas. Tranquilamente. Pero bueno, no lo fue. ¿Qué canciones de tortugas se nos ocurren? Manuelita. Ay, muy bueno. Manuelita tendría que ser de cortina en un común denominador sobre tortugas. Por ahí hay otras, pero la temática espacial es muy interesante. Para mí hay dos movimientos. Pati teoría. Pati Hofbaum. Hay dos movimientos, ¿no? Un movimiento que responde a la carrera espacial, que viene de la mano de la llegada del hombre a la luna. La politización del espacio sería. Claro, la politización del espacio. Muy bien, me gusta que le pongas título al primer movimiento, que se dio en los 60, 70. Sí. Que, por ejemplo, a ese primer movimiento pertenece a la primera canción que vamos a escuchar. No, con esto no quiero que terminemos de hablar ya, no, pero no. Estoy anunciándolo nada más. Que es la canción de David Bowie. Muy conocida. Space Oddity. Esa canción pertenece a ese primer movimiento. Y después, últimamente, más que nada en la ciudad de La Plata, y en Capital Federal se da un segundo movimiento que es como la remake de la carrera espacial, donde de repente la temática... Una vuelta melancólica. Una vuelta en canciones, nombres de bandas, letras, no sé, estética. Estética, totalmente. Estética, bueno, como la vuelta de eso. La vuelta indie... Sí, sí. Es que de manera india como espacio. Volver al cassette, volver a la carrera espacial un poco. Claro. Porque el espacio los supersónicos. Es de una, es muy indie esa estética espacial, socialista, soviética, un perro. Claro. Un perro en una nave. Qué bueno, con un casquito. Un mono, el mono Juan. Además está decir que nos encantaría ir al espacio. Tal cual, ya fuimos igual. Es verdad. O sea, fíjate. No, pero ir solos, así como me voy al espacio. Ah, sin hacer un programa de radio. Sin hacer el programa. Porque estábamos de radio, pensando, claro, en el programa. No estábamos. Porque cuando yo voy con ustedes es como otra cosa. Desde muy chico me fascinó la idea del espacio y quise adquirir conocimiento de forma anárquica, por supuesto, al punto de anotarme al curso de ingreso de la carrera de astronomía. Asistir a dos clases de matemática especial y no matemática espacial y abandonar ante la evidente dificultad de la tarea que me había propuesto para estudiar una ciencia humanística mucho más sencilla y agradable. Que era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, eso, abstracto. Antes de escribirte en socio, intentó hacer el curso año, de ingreso. El último año de la escuela, o sea, hacía ese curso de 6 meses en el último cuatrimestre de la escuela, hacías matemática especial y física. Como una preparación al ingreso a ciencias astronómicas y geofísicas. No, nunca se me ocurrió. Me salvé igual, yo considero que me salvé. Me pasa un poco con el espacio, es que siempre tengo miedo de volverme un poco loco. Me parece como que estoy cerca de cualquier estado de locura y me da la sensación que mirar la Tierra desde a lejos me podría acercar aún más a la locura. A la demencia senil. Es que en mis últimos días. Es un concepto. Y una idea que desborda un poco los límites de lo razonable. Igual lo de la carrera espacial es impresionante porque es como el imperialismo como que ya había llegado a su fase de agotamiento, entonces fueron a otro lugar, o sea, es impresionante. Si bien no se avanzó demasiado, yo creo que todavía hay mucho por conquistar. Sí. O sea, hay millones de cosas que no se saben ni que existen y que puede ser una disputa política fuera de la Tierra, digamos. Es al mismo tiempo súper complejo y científico y difícil la carrera espacial, ¿no? Naves y llegar a orbitar el planeta, llegar a un satélite natural como es la Luna. Y al mismo tiempo es súper estúpido. Yo puedo mandar algo más lejos que vos. Sí, sí, sí. No, yo puedo meter un perro y que vuelva. ¿Y quién llega primero? ¿Quién se murió? ¿Y quién tiene la tecnología suficiente? Y gastar bocha de dinero en lograr eso, porque también es carísimo, no es que... Pasa que hay un trasfondo, que es el trasfondo que la nostalgia sovietizante de la carrera espacial no admite, que es el que era una pelea militar en realidad. No por conocer el espacio de forma romántica, sino por ponerte un misil en órbita en el medio de la cabeza. Tal cual. Sí. Y ahí fue cuando la perdió la Unión Soviética, cuando Estados Unidos dijo que podía poner un satélite que lanzaba misiles desde el espacio y ellos dijeron, bueno, listo, me rindo. Sí, esa es parte de la historia, la caga todo. Sí, es medio triste. Bueno, así podemos, podemos hablar del espacio sin hablar de la carrera espacial. Yo quise hacer una introducción de qué pasaba con esos dos movimientos que los están presentes, digamos, en las canciones que elegimos. Así es. Que tiene, por ejemplo, la canción que está sonando ahora, que es de Norma, que habla sobre el espacio, que sería parte del segundo movimiento. Sí, y es la sorpresa ante la idea del espacio, estúpida inmensidad. Miedo. Es que sí. Yo, cuando era más chiquito, a veces, cuando me ponía a pensar el espacio remite a la infancia. Sí, sí. Claramente. No es mi caso. Mirar las estrellas, ¿no? Ah, sí, mirar. Ay, pensar, igual. Aprender las estrellas. Sí. A mí me venía, estaba pensando en el espacio, mirando el cielo, qué sé yo, y se me venía una imagen que era, no sé, Júpiter flotando en este momento, ahora. Júpiter está flotando en el vacío total y el silencio más absoluto. Y ahí dejaba de pensar porque me agarraba un cagazo que me estremecía. Me da un poco de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de un libro que me encantaba, que lo leí muchísimas veces cuando era chiquita, que llamaba Ami, el niño de las estrellas. Que es un libro de Enrique Barrios que contaba la historia de un nenito que conocía a... Era como una... Les digo lo que me acuerdo, la verdad. O sea, era como una estrella que bajaba y él le ponía nombre y se hacían amigos. A la estrella. Claro, era Pedrito y era Ami. Era ficción, digamos. Sí, sí, era un cuento infantil. Pero y era muy bueno. También el acercamiento típico en la escuela con los niños de todos solar. Los planetas. ¿Qué? Vinieron los niños de todos los mundos en la cola de un cometa, ¿no? No, sí, no. Te está faltando el ritmo, pero sí. Te falta la idea. Melodía. Nunca lo había escuchado. No, yo tenía un jueguito de la computadora del autobús mágico. Ah. Y explorabas todo el sistema solar. A mí me encantaba sí, sí. La idea del sistema solar, de saber los nombres de los planetas, los nombres de las lunas. Me gustaba la idea de estar en un planeta y ver varias lunas. Sí, es un recurso que ha sido utilizado numerosas muchísimo. Veces en el cine. Phobos y Deimos, las lunas de Marte, sé que se llaman así, simplemente por el jueguito del autobús mágico. Los nombres de las lunas son descontrol. Caronte. Y aparte... Otra que los candidatos a presidente brasilero. Lo loco también del espacio y del sistema solar es que es difícil de entender. Yo me acuerdo en la primaria era un tema entender cómo funcionaba porque... A ver, lo de la traslación y la rotación y qué pasa con las estaciones y el horario y el sol. Sí. M un quilombo, digamos. Eso uno como dice, bueno, si yo me pusiera realmente a entenderlo, lo entendería. Sé que tiene una explicación que va por este lado, pero lo dejas en suspenso. No puedes realmente dar una explicación de por qué verano e invierno. No. Hoy, ahora, ya, tac, no. No, no. O lo entendés, pero eso, cuando lo tenés que verbalizar para explicarlo, es difícil. Porque tenés que explicar un montón de cosas. Tenemos un amigo en común acá que se ha disfrazado del sistema solar. En la misma fiesta de disfraces de la que hablábamos el programa pasado. En la que Tristán se disfrazó de mujer. Yo me disfrazé de mujer. Con las calzas de tu mamá. Con las calzas de mi mamá y una campera de plumas de mi mamá. Este señor que tenemos de amigo en común se disfrazó de sistema solar. Y fiel oyente, así que quizás. ¿Quién es? ¿Ah? Misterio. Bueno, vamos a ir a escuchar la primera canción y vamos a seguir divagando sobre el espacio exterior. Vamos a ir con David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Lift off. Want to know who shirts you wear. Me encanta la dictadura del operador en las Islas Galápagos, que uno se distrae, nos estamos tomando una cerveza Galápago. Una chela. Una chelita. Al operador le das la mano y te agarra la happy. ¡Epa! El de Galápagos, que es el Rodo. Che, pero para nada. ¿El Rodo con cuatro manos? Te agarra. El Rodo con cuatro manos, con dos te opera, con una te hace una pajuneta. Con otra te cocina un huevo frito. Ay, qué bueno tener cuatro manos, no me había dado cuenta. Yo elegí las cuatro manos, quiero que quede claro. Ay, era espectacular. Y con este culo lleno de plumas, ¿qué onda, boludo? Ya lo vas a envidiar. Santi, ¿vos qué tenías? Una colita pedorra. Un rabo. Claro, la tuya fue la peor, me parece. No, ¿cómo? Podríamos no haber elegido poder mover la cabeza para atrás. Ay, buenísimo. Bueno, igual medio policía, ¿no? ¿Qué pasa? Patti quiere controlar todo. Sí. Bueno, estábamos hablando del espacio. Porque estamos en nuestra sección del común denominador. Una vez más me gusta. Esa parte es la parte que no habla del espacio de la canción sobre el espacio de Norma. Che, conocimientos de esos extrañísimos sobre el espacio que uno también, siendo pequeño pero ya adolescente, adquiría y que nunca supo explicar por qué era, pero lo repite. Por ejemplo, viajas a la velocidad de la luz, te morís. Vas y volvés. Y vos volvés joven y la gente acá tiene 70 años. Sí, lo hemos charlado en... no sé si en el programa anterior o en el anterior. Sí, es que el espacio no es recurrente. Nada, porque no tengo memoria. O la combustión de las estrellas, cosas así. Bueno, a mí me fascinaba mucho el espacio, no tanto por la ficción, o sea, por películas y eso, sino mucho más por ver las estrellas. Y... ¿Saber los nombres? Sí, saber los nombres, pero ya te das cuenta de la inconmensurabilidad de todo eso. Porque lo estás viendo. Patikun. O sea, no, pero en serio, porque lo estás viendo. Sí, o sea, uno dice, bueno, el mundo es enorme. No sabe, o sea, es muy grande, no lo vamos a conocer todo. Pero uno lo está viendo, eso lo ve en un mapa, lo ve a través de otra cosa. Eso es lo absurdo. Las estrellas lo estás viendo. Que es inabarcable, pero está, existe y lo podés observar. El concepto de años luz es genial. Es genial que lo que ves, esa luz que a vos te llega, tenga 7 años. Sí. Si yo hace 7 años. ¿Ya murió? O murió. Pues tranquilamente puede haber muerto esa estrella que vos estás viendo y vas a seguir viendo por miles de millones de años. ¿Como una de las tres Marías? ¿O todas las tres Marías murieron? La del medio es una nebulosa. No, la del medio de la espada de Orión, no del cinturón. ¿Vieron que las tres Marías, bebés? Sí. La espada. Sí. La del medio de esas es una nebulosa, no es una estrella. Es una nube de calor y cosas que brilla. De calor y amor. No, espectacular. Es la de cabeza de caballo, no sé si la vieron alguna vez. Tiene como una cabeza de un caballo negra. Sí. Pero una de las otras dos murió. O sea, se apagó. ¿Sospechan de qué? Bueno. Sí. O sea, todo indicaría que ya se habría muerto. Pasa que estamos viendo la... Es increíble porque... Y esto pasó con el telescopio Hubble. Mirar a través del espacio, en las profundidades del espacio... ¿Cómo a través? Pará. En el espacio. Mirar el espacio, pero en los puntos de las profundidades, no donde hay algo cercano, es mirar a través del tiempo, no mirar a través del espacio. Claro. Porque como vos ves, la luz que llegó hace... Esas son cosas poesía. Que tienen la piel de gallina. Lo que acabas de decir es poesía. Inmortalicemos este momento. Está hagamos grabado, un está spot. Grabado, está grabado. Si el Big Bang es cierto, si uno mirara realmente profundo, vería puede ver. La nada. Claro. Vería, si es que antes no había nada. Pero ahí está ya el límite conceptual, digamos. Que nos chocamos, que es imposible pensar. Pero uno, porque fuera de joda, el Hubble lo ve. Si mira un lugar donde hay nada, ve protogalaxias. Claro. Si mira, ve gases. Y si mira, no hay nada. Sí. Es impresionante. Pero esa es la dimensión tiempo-espacio que es muy difícil de pensarla. A esas escalas, sí. A esas escalas. Y también es difícil de pensar que el tiempo y el espacio son indisociables. Es... O sea, no podemos pensar. No lo podemos pensar. O sea, tiene que venir nuestro físico a explicarnos qué pasó cuando cuando se pensó a pensar a través de esa matriz, porque es una matriz de pensamiento. Las categorías, ¿cómo era? Es una categoría, no es que... Kantianas. Y sí. No están ahí. No, no, son construidas y en un momento se construyeron. Ahí al amigo Einstein le dedicamos un brindis al final. Pero tiene que venir a explicarnos qué pasó. O sea, eso es más rupturista que otras rupturas que hubieron antes, ¿no? Pero... Un dato muy bueno del espacio. Las naves que la humanidad ha mandado, el Voyager, el Voyager 2, el Sputnik... No, el Sputnik simplemente circulaba, orbitaba la Tierra. Siguen su camino. Están caminando hacia el exterior del sistema solar, ya cruzaron la barrera del sistema solar, sí, están sí, sí, en sí. La galaxia están y van a seguir galaxias. Eternamente. Y como eso era un dato obvio cuando la lanzaron, tienen un disco de oro. Del mató. Dinastía Scorpio. Y lo escuchan sin parar en loop. Tienen un disco de oro con información sobre la humanidad. Por las dudas. De las maneras que la humanidad misma pudo pensar eran las más legibles para una inteligencia extraterrestre. Claro. Tienen la formita de un humano. Claro. Tienen sonidos grabados de la Tierra para reproducir con fotos. Púa. Es una, sí, una locura total. Demencial. Y eso está ahora, en este mismo momento, eso está navegando por el espacio hacia la nada absoluta. Y si se lo roban, cae un moto alien. amigo, dame el disco, Y lo mata y chau, por el Paco. Y chau, se acabó toda la información de la Tierra en un acto de inseguridad. Todo Facebook ¿listo? Tendría que haber puesto ahí. Entonces, nadie garantiza que una sociedad alienígena avanzada no sea igualmente estúpida y venga obvio. Y nos mate para hinchar las pelotas. Ay, yo hubiese mandado una foto cual. Mía del Parque de la Costa. Tal cual. Ya hemos descubierto con las presencias. Uy, chicos, se nos recontrar. Mierda. Yo diría que... Listo, se acabó la discusión. Se acabó. Vamos a escuchar los dos temas que nos quedan, que son Astronauta de los viernes y Jamiroquai Space Cowboy. Thank you. de Tercer Bon Radio. Era una joda y quedó. Bueno, se fue toda la reverenda mierda. Nos fuimos, nos descontrolamos, nos quedaron como 5 canciones sin pasar, 3 secciones sin abordar. Las islas. A la gente que le íbamos a llamar, no llamamos. Hacemos no llamamos. Una consulta popular al público, una audiencia pública, a ver que nos digan cuándo se nos fue al carajo el programa. Y acá nos señalan una tortuga que está acá escuchando el programa, una serie de botellas que hay del otro lado del vidrio, pero no la tomamos nosotros. O sea, no tomamos todas, solo algunas. No, claro, podemos echarle la culpa a la cerveza Galápagos. A una clínica de rehabilitación radial. Nosotros tres, que se llama Festifreak, a internarnos a ver una película tras otra con el clavito que te sostiene los ojos, tipo La Naranja Mecánica. Sí. A mirar todas las películas que pasan en el Festifreak y no me importa nada. El método Ludovica para el Festifreak. Yo tomé 1,000,000 de exámenes, los voy a guardar adentro de la heladera, en el freezer que está vacío. Frízalo. Y me voy a ver todas las películas y a los chicos les digo, uy, justo hay un festival de cine. No me importa nada. A todos. Todo. Hay que colgar todo y internarse ahí, festifreak.com.ar. Queríamos hablar un poquito, claro, de qué hay en el Festifreak, qué películas recomendamos. Bueno, no va a poder ser. Hasta acá llegó la Tercer Mon Radio porque nos estamos pasando de la hora. Y vamos a hacer el brindis tradicional sobre diferentes cuestiones que atravesaron este programa número 105. Por ejemplo, ¿por qué vas a brindar, Tristán? Ay, me dijiste primero. Por el satélite artificial Sputnik. Hermoso aparato, no sé si lo vieron. Es una bola metálica con 4 antenas. Bien, por el Sputnik. Santiago. Yo voy a brindar por esos patos con patas azules y pico raro que hay acá en estas islas maravillosas que me coparon. Los rodos. Los rodos no. Los rodos eran otras cosas. Yo voy a brindar. Ay, qué difícil. Siempre me recuesta esta parte. El me piquero niego. Camanay. Brindé por el piquero Camanay. Bueno, yo voy a brindar por Patiazul. Por mí. Brindé por Patiazul. Gracias. La versión Pati Policía, Patiazul. Yo voy a brindar por Darwin. Tibio ahí. No, está muy bien. Voy a brindar por Darwin porque Darwin nos permite contrarrestar la teoría de Adán y Eva. Vamos. Está por bien. Eso voy a brindar por Darwin. Y tiene mucho que ver con las Islas Galápagos. Acá estamos, aquí seguiremos siendo las 9 de la noche y las 11 de la noche en la República Argentina. Nos despedimos. Sigue el programa 50 de Salteame, una fiesta. Desde un lugar que no es el Olga Vázquez, ya contarán mejor. Nauta están en otro lugar. Uh-huh. Al final en los estudios de Radio Nauta. Entre los tambores y la biodanza está imposible el Olga Vázquez. Infumable, cuídense. Cuídense el avance también, de lo. Infumable también. Bueno, hasta acá llegó la Tercer Mon Radio número 105. Gracias por estar del otro lado, a quienes están y a quienes estuvieron, aunque sea un ratito. Y gracias a nuestro operador en piso, al señor Williamson, le agradecemos. Un grande, genio. Le agradecemos. Y también a la tortuga parlanchina que nos dio indicadores y cositas del otro lado. Y al señor Rodo, original y al no original también. Y al de Galápagos también. Y al de Galápagos. Hasta aquí llegamos. Hasta luego. I'm glad I got my suit dry clean before the riot started. ¿Fiesta clandestina que hacían por acá en 678?